FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cada jornada nos desayunamos o nos acostamos preguntándonos si lo que los medios masivos, lo que construyen una hegemonía, tienen alguna dosis de verdad o visualización e indispensable. De cualquier manera, ninguno de nosotros puede quedarse con esa perspectiva tan pequeña, tan individual, sino consultar a aquellos que, además de economía, tienen lectura política de las dificultades que puede tener la Argentina, que tiene la Argentina, que tendrá la Argentina, en esta idea de fortalecer el mercado local, hacerse de los dólares y evitar lo que en otro tiempo se conoció como la sustitución. Se sustituyó todo lo que teníamos acá por el todo por dos pesos. Del otro lado está Julio Gambina, que nos ayuda siempre a entender, si es que hay algo para entender, creo que sí, de esta realidad y su complejidad, que es una complejidad histórica. Julio Gambina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Lo que hace Moreno está bien, está mal, es correcto? A ver, todos los gobiernos del mundo en esta coyuntura de crisis, donde hay posibilidades recesivas muy ciertas, España ya cumplió dos trimestres consecutivos de caída de su producción y eso habla de que España entró en recesión. Técnicamente se dice hay recesión cuando dos trimestres consecutivos se produce menos que el periodo previo. ¿Y políticamente cuándo se dice? No, políticamente se puede haber crecimiento. A ver, la Argentina en el año 2009 creció 0,9%, cuando en el periodo de 8 años estuvo creciendo entre el 8 y el 9%. Entonces uno puede tranquilamente decir, en el 2009, aunque Argentina creció poquito, tuvo una situación de recesión clara en el marco de todo el periodo. Bien, dos miradas, una política y una técnica. Claro, es decir que hay que ver que en el mundo hay una situación de crisis económica muy seria, que se expresa en dificultades para el crecimiento de la economía. La situación de Estados Unidos no termina de despegar, Estados Unidos está teniendo un crecimiento muy bajo. Europa está al borde de entrar en la recesión, ya no solo es el problema de una economía relativamente marginal como Grecia o como Portugal, sino que España está empezando a tener problemas, hay muchas dudas con Italia. Digo esto porque el mundo entero tiene un problema en sus cuentas externas. Cada país intenta salvarse solo y por lo tanto intenta importar lo menos que puede y exportar lo más que puede. Uh-huh. Argentina está en la misma situación. No es cuestión de que tal o cual secretario de comercio, sea Moreno o quien sea, proteja la economía nacional o abra la economía nacional. La Argentina es un país ampliamente abierto, es un país que promueve la libertad de circulación. En ese marco de libertad de mercado aparecen las restricciones de los últimos tiempos a las importaciones porque las cuentas no cierran. Esto, el modelo más en su conjunto. Correcto. Y no mirar solo lo que pasa ahora, que es noticia el tema de las importaciones de libros o algunas otras importaciones. Claro, por eso arrancaba, no sé si escucho. Sí. Quedarnos con la figura de Moreno, no, es demasiado pequeño, claro, además es un insulto. Coincido más o menos. Exactamente, es un tema muy complejo, muy fino, que hay que mirarlo integralmente. Para tratar de ser sencillo la audiencia, la industria argentina tiene mínimamente dos velocidades de desarrollo. Hay un sector industrial altamente competitivo, para que me entiendan, la industria automotriz. La industria automotriz exporta algo así como el 70% de los automotores que se producen en la Argentina. Muy poca población de nuestro país maneja este dato concreto de la estadística oficial. Argentina produce autos para el mundo. Hoy no se puede vender un auto en el mundo si no tiene la tecnología de última generación. ¿Qué hace competitiva la industria automotriz argentina? Los salarios bajos. Los salarios bajos en términos internacionales. Más de un trabajador argentino quisiera trabajar como trabajador de una terminal automotriz, porque en comparación con los salarios de la Argentina, los salarios de la industria automotriz son mejores. Pero eso tiene que ver con los términos relativos de lo que perciben los trabajadores de la industria argentina. La industria argentina es competitiva, la industria automotriz argentina es competitiva en el plano mundial porque tiene salarios bajos, no comparados contra los salarios de los obreros alemanes o franceses, sino en relación con los salarios de Corea, que es otra de los países gran productores de automotores. Argentina está preparada para competir en el mercado mundial y por eso las terminales automotrices invierten en la Argentina. Hay que pensar que el Mercosur, que es una institución gestada en los 90 para el libre comercio regional y de vínculo de la región con el mundo, funcionó con la protección a la industria automotriz. Es decir, hubo un acuerdo, sobre todo entre Brasil y Argentina, para asegurar que las terminales se asentaran en Brasil y en Argentina como plataformas de exportación entre la región y a todo el mundo. Gran destino de la producción automotriz argentina está en Brasil. Yo recién dije 70% al mundo, y en rigor hay que decir 50% de la producción automotriz argentina se destina al Brasil. Ahora, así como hablo de la industria automotriz, la mayoría de la industria argentina, pequeña y mediana, no es competitiva. Y para poder competir la pequeña y mediana industria, entre otras cuestiones, se asienta en la evasión impositiva, se asienta en el trabajo flexible, precario. Más de un pequeño empresario dice: yo para poder subsistir tengo que negociar con los trabajadores procesos de flexibilización laboral y salarial, y tengo que evadir al fisco, porque si se cumplen con todas las cuestiones fiscales, la empresa dice no puede seguir funcionando. Entonces son dos velocidades de la industria argentina que le resulta complicado funcionar en el sistema. En ese marco, donde la mayoría de las industrias son pequeñas y medianas, que manejan negocios pequeños, es contrario a las pocas empresas industriales de alto desarrollo tecnológico, competitivas en el mercado mundial y que manejan el grueso de la producción industrial en la Argentina. Cuando se avizora, te voy a sacar 2 minutos nada más, porque sé que te tenés que ir. Sí, por favor. Cuando se observa una crisis y se tienen elementos concretos, tanto en Grecia como en España, y me parece que el efecto es cascado, dominó, lo que se hace en la Argentina como política de protección del mercado, ¿debe tener un estudio para no cerrarlo todo, para saber cuándo se abre, en qué sector de la economía hay que fortalecerlo? ¿Eso está o son manotazos en el cortoplacismo característico de nuestro país? No, yo creo que hay, en los últimos años hay un manejo de política económica al día donde juegan las dos cuestiones, aspectos estructurales y de coyuntura. Uno puede estar de acuerdo o no, ese es otro problema. Yo lo que haría o lo que desearía es que la respuesta no sea nacional, sino que sea una respuesta regional, para que se entienda. Hoy se está discutiendo la cuestión petrolera relativa a Repsol y YPF. Sí. Y más de un gobernador está pensando en qué empresa transnacional va a reemplazar la exploración o explotación petrolera de esas concesiones caídas de Repsol. Yo diría que lo deseable sería que Argentina sea parte de una política petroamericana, estoy dando el mismo nombre que ha dado Venezuela a una propuesta de integración regional en la explotación petrolera. Es lo que está haciendo Petróleos de Venezuela con 18 países de Centroamérica y el Caribe, donde van emprendimientos conjuntos de exploración, explotación, refinación, almacenamiento de combustibles, que sería lo deseable para recuperar soberanía energética en la Argentina. De nada sirve cambiar a la petrolera española por una petrolera británica o una petrolera estadounidense. Y digo británica porque después de Repsol, la más importante es Pan American Energy, que tiene inversiones británicas en su seno, obviamente de capitales nacionales y también de capitales chinos. Entonces el tema no es reemplazar Repsol por otra transnacional, aunque tenga capitales argentinos, y mucho menos si incorpora capitales británicos en el debate paralelo que hay sobre el tema de las Malvinas, sino que a lo mejor hay que pensar una estrategia soberana nuestra americana. Es una visión distinta para no mirar la economía con ojos nacionales, sino con ojos gran nacionales, es decir, mirando más una perspectiva de carácter regional, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una crisis mundial. Bueno, te digo que los vínculos históricos y los comerciales que se han hecho en la época de Néstor Kirchner con Chávez y con Cristina Fernández de Kirchner darían esta posibilidad siempre y cuando se entienda lo que es una política soberana. Si no, sí, se puede seguir con el discurso de que estamos construyendo la patria grande. Pero ¿no? También es cierto, es verdad que se han hecho muchos acuerdos con Venezuela, con Bolivia, es verdad que se han fortalecido lazos regionales con Sudamérica, el caso de UNASUR lo muestra, la presencia de la CELAC. Hay una cantidad de señales, pero no nos confundamos. El eje de los negocios en la Argentina siguen privilegiando las inversiones externas con los países capitalistas desarrollados. Lo principal de las inversiones externas en la Argentina son europeas, estadounidenses y, en todo caso, de grandes capitales transnacionalizados de Brasil, Chile o la región latinoamericana. Digamos que lo principal de los negocios no viene por los vínculos económicos y de actividades desarrolladas con países que intentan transformaciones profundas en la región. Julio Gambina, gracias. Gracias por llamar. Un fuerte abrazo. Chao. La semana pasada íbamos a charlar con Gambina, estaba en México. Y es prioritario, por lo menos en el comienzo del programa, intentar comprender. El verbo utilizado por Gambina es deseable, deseable. Lo prioritario sería eso. Lo prioritario es que salgamos, que intentemos. Intentemos salir de esta presentación, que lejos este programa, por lo menos, intentaría siquiera, siguiendo con ese tiempo verbal, hacer una defensa de Eskenazi, amigo de los Kirchner, que compró una parte de las acciones de Repsol sin plata. O de Repsol. O de los cipayos, los entreguistas. Los que se mofaban de todos nosotros cuando de regalías nadie conocía nada, salvo los que capturaban las mismas. Los que aplaudieron la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, que era la garantía para la reelección de Menem, y ustedes tienen que acordarse lo del Pacto de Olivos. No es eso lo que nosotros podríamos siquiera intentar defender o comprender. Si eso es entrega y saqueo, no se puede decir de otra manera que no sea con estos calificativos y otros. Lo cierto es que en el momento actual, ya sea por necesidad, no por una cuestión estratégica, sí por necesidad, el nivel de importación de energía que hace la Argentina, producto de estas políticas, que no se desconocían en absoluto, mueve el tablero. Y es la cuarta persona, Gambina, que dice que lo que hacen los gobernadores, además de los sureños, se sumó Mendoza, cercando a Repsol, no es para pensar en algo que lleve a la Argentina a PDVSA, un acuerdo con la petrolera, en serio, un acuerdo con la petrolera venezolana. Lo que se están buscando son actores principales, que son los que fomentan la verdadera industria, que es la que detallaba Gambina. Ese núcleo duro sigue estando en manos de poderosas empresas extranjeras o con vínculos nacionales que hacen que exista esa transnacionalidad. Y no tiene por qué alterarse porque los resultados son, además de buenos, es lo que ideológicamente el gobierno expresa. Y deja siempre entreabierta una puerta muy chiquita para que en alguna calle de Buenos Aires, en algún barrio, quería decir, podás ver vos, puedas verlo. Una estación de PDVSA. Porque claro está, Argentina con Venezuela y Argentina con Bolivia tienen, los tres países, acuerdos que son de carácter comercial. Tienen, por supuesto, algún tinte político. Pero para ir hacia esa patria que soñaba Bolívar, y acá se podría decir San Martín, hay que desprenderse del negocio y de los jugadores del negocio. Y hasta acá este gobierno y los anteriores no han querido ni quieren porque ideológicamente no les interesa. No es una revolucionaria la presidenta. Lo ha dicho, puede ser Napoleón, o no sé qué dijo hace poco. Puede ser todo lo que señale, pero si hay algo que ha caracterizado a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo, a los gestores de esto, es que no tienen ninguna intención de pelearse, sino de abrir un frente y negociar. Se abrió un frente. Si hay una correlación de fuerzas que determina que el 54%, además de lo que ocurrió el año pasado, es un caudal impresionante de votos, negando todas las calamidades que se han vivido en el comienzo de este año, como la masacre de 11. Si ese 54, 51 y tal vez sea más, es una fuerza que es aplanadora, aplastante, podría la señora presidenta de la Nación ir hacia la dirección que muchos militantes kirchneristas dicen que la Argentina irá sobre ese rumbo. Es el momento. Porque hay fuerza. Hay fuerza en el Congreso traspasando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que Macri se cree que es un auto o un producto suntuoso. Es el subte y 33 líneas de colectivo. Esa es la discusión que se va a dar en el plano de la justicia, pero lo que quiero significar es que el Congreso trabajó muy rápido. Se mandó el proyecto, Senado, diputados, fuera. Ya está. Reforma de la Carta Orgánica del Central, envío, ya está. Hay fuerza. No hay fuerza para una ley de entidades financieras. No hay fuerza para suprimir o en todo caso colocar barreras arancelarias, que es lo que se hace en una situación de crisis o cuando se observa que la crisis ya va a tener un impacto superior al medido. No porque Moreno con su patota y su accionar ejemplar para disciplinar a todos sea el gestor, lo haría cualquiera. Son mecanismos de protección. Lo que queremos saber y lo que nos dijo Gambina es, a los sectores grandes, a la industria automotriz, ¿lo impacta? El 70% de esa industria va afuera, mayoritariamente a Brasil. El resto de la industria, lo que podríamos decir nosotros como industria más liviana, podrá tener las restricciones, la pesada no. Y allí sí hay una lectura clara del gobierno sobre la realidad. Algunos grifos no se van a cerrar. Hay negociación. Lo otro es de manual, algo así como de cajón. Se hace en cualquier país del planeta donde la crisis económica tiene impacto político y después se traduce en la realidad más acuciante de su población. Debe hacerse. No estoy conveniendo con aquellos que realzan la figura de un patotero como Moreno. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que las medidas proteccionistas en un esquema globalizado son señales que en momentos difíciles cada país se juega la propia y trata de salvar su pellejo. Argentina no es España hoy y Argentina no es Grecia. Aquí la batalla se perdió, eso no quiere decir que la guerra la hayamos perdido, pero la batalla se perdió cuando el conflicto social se absorbió y la pobreza fue subsidiada. Y de allí

algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hay un acontecimiento en marcha que para muchos, sobre todo para los vecinos de la calle Mitre, muy cerca de lo que es esa esquina, la esquina de las tres estaciones, que en realidad es una estación de servicio, un lavadero y una casa que comercia vehículos usados, puede ser una gran noticia. Para la municipalidad queremos saber qué representación tiene y por qué el próximo día domingo es el último día de funcionamiento del Monumental, ¿sí? El Salón Bailable. Este año hablamos con Osvaldo Cicolo, que está encargado de lo que es la inspección técnica, es quien reemplazó en ese puesto a Oscar Ciburio y daba detalles, o en todo caso trazaba los objetivos que la municipalidad tiene para esta gestión de Mariano Hues en cuanto al control. Y quería preguntarle, ya que aceptó la entrevista telefónica, le agradecemos mucho a Cicolo, si el cierre Monumental tiene que ver con los incumplimientos que ha tenido el Monumental, o bien es una decisión empresarial, comercial, que culmina su actividad el próximo día domingo. Cicolo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, no sé si escuchó la pregunta. Sí, sí. Técnicamente le tengo que decir que se le ha terminado el contrato, por lo cual el 31 cierra. Ese es técnicamente lo que figura en el expediente. Técnicamente. Sí. Y lo que usted pudo hacer en este tiempo respecto al control, que es lo que charlaba en la ocasión anterior, que lo llamé para saber sobre algunas cuestiones, que era la tarjeta SUBE en aquel momento. Sí, sí. Las cuestiones del control, o los controles que hicieron ustedes, ¿qué resultados arrojaron? Los controles que hicimos nosotros eran que no que estaba en una situación de, digamos, de tener que renovar un montón de controles que no tenía como seguridad y todo, que en poco tiempo más se le vencía. En este momento los tiene, ¿eh? Todavía los tiene, si no, por supuesto, no hubiera funcionado, pero en poco tiempo más tenía que renovar todo eso porque ya se le estaba venciendo. Pero técnicamente la razón del cierre en principio es el tema de la terminación del contrato y las unos pequeños alargues que tuvo consensuado con el titular del emprendimiento, será con el dueño del lugar, para permitirle empezar a desarmar las cosas. Dígame, respecto a las denuncias que son históricas de los vecinos, y esto también es una estigmatización, todo boliche genera inconvenientes y problemas, esto también usted lo sabe con tantos años de vivir acá en el distrito, pero si en el último tiempo los registros que tienen ustedes a través del trabajo que hace la policía es que se había producido, se volvió la salida monumental y entrada monumental como una zona difícil de control en materia de seguridad. No, por supuesto. A ver, hay dos cosas. Una cosa es el análisis que podemos tener nosotros con respecto a lo que pasaba y cuál es la manera de solucionarlo, y otra es el análisis de técnico por qué cierra. Ajá. Digamos, si vamos a hacer el otro análisis, le digo, la idea primaria sí. Era que de alguna manera teníamos que solucionar el tema este. A partir de que técnicamente se vencían todos los contratos, nos dio la oportunidad de poder solucionar el tema. Esperemos que esto redunde en una mejor calidad de vida para los vecinos del lugar. Cuando usted dice que estaban analizando la solución del tema, ¿era el cierre de Monumental? Estábamos analizando la solución del tema, no digamos. No, porque cuando dice, sí. Ahora que termina el contrato, nos resolvió, nos ayudó bastante. Bueno, el contrato sí. Dice, no funciona más. Exactamente. Bueno, es esto. Sí. ¿Y ahí qué funcionará, Cicolo? ¿Usted sabe? Estamos en trabajo con eso. ¿Los tribunales de trabajo no? ¿Los tribunales de trabajo pueden funcionar ahí? No, me parece que no. ¿Dependencias municipales sí? En pocos días más seguramente tendrán un panorama. El lugar, el entorno va a ser totalmente distinto. Mariano West tenía una visión importante de lo que quería sobre ese lugar y creo que en poco tiempo más quizás lo vamos a ver puesto sobre la mesa. Bien, no me puede adelantar nada. No podría. No podría porque también sería temerario de parte mía porque tampoco lo sé. Bueno, un shopping no. No. Ah, bueno, pregunto porque después aparece un shopping. No, sería temerario de parte mía porque aparte, digo, sé como todos, por dime si directo, no lo sé específicamente. Más que ponerlo en una situación compleja o dificultosa, lo que sí teníamos como información es que allí donde funciona el Monumental o bien van a trasladarse oficinas municipales para que exista una mejor calidad de atención para los contribuyentes de los vecinos, o bien lo que son tribunales de trabajo, aunque hoy consulté por la mañana, decían que es difícil que eso sirva. La dimensión es importante, ahora no sé qué se requiere en materia arquitectónica para que trabajo funcione allí. Claro, digamos, va a ser una cosa interesante, importante y una mejora, me parece, tengo la idea para los vecinos del lugar. Eso no lo tengo seguro porque es la decisión del intendente, eso. Así que independientemente de lo que vaya ahí, va a ser para mucho mejor. Dígame, respecto a Monumental, que se cierra, la última actividad es el domingo. La pregunta estaba dirigida al cierre. Ahora, respecto a la complejidad que tiene la nocturnidad, porque así se ha definido, no es Monumental el problema, sino todo el corredor de Mitre, a punto tal que se fueron sacando los boliches y quedan algunos. Y se abrió el corredor de Colector a Gaona. Sí. La permanencia de SEM y otros boliches, ¿es algo para analizar en esta gestión, para trasladar todo a un solo lugar y focalizar ahí los aspectos preventivos? La verdad que es algo que se está analizando, pero de cualquier manera le puedo asegurar que los emprendimientos que están funcionando de este tipo sobre la zona están totalmente puestos a derecho y en forma legal. Si más adelante se trata de sacar algún tipo de legislación que comprometa a estos emprendimientos, la verdad, vuelvo a decir, también sería temerario decirlo, uh-huh, porque no tengo la información precisa. Estás escuchando a Osvaldo Cicolo, que es funcionario de la municipalidad a cargo de lo que es el área de habilitación e inspección. Los controles que se lo preguntaba en la ocasión anterior, Cicolo, los controles que se efectúan a la noche en los locales, en cualquiera. Sí, sí. ¿Sí? Que uno mirando, menores de edad ingresan en todos lados. ¿Por qué no se trabaja eso? O en todo caso, si se hace, ¿qué es lo que está fallando? Sí, sí, estamos trabajando en el ordenamiento general, estamos trabajando sobre el tema de las pautas de seguridad. Ajá. No estamos permitiendo funcionar ninguno que no tenga las pautas de seguridad en funcionamiento. ¿Me puede decir cuáles son las pautas de seguridad de un local bailable? Sí, principalmente son los antisiniestrales. Sí. Nosotros no solamente a través de provincia se le pide un antisiniestral, que es el de bombero de Luján, en este caso nosotros le pedimos otro, que es el de bombero de Moreno. Con eso nosotros avanzamos lo más posible sobre el tema de seguridad. Eso como dato principal. Después hay un montón de pequeños, es una forma de decir, un montón de temas, sí, menores que ese, que también hacemos hincapié. A partir de ahí, nosotros estamos haciendo un pormenorizado informe y detallar cada uno de los emprendimientos lo que deben seguir teniendo para seguir funcionando. Estamos avanzando bien en eso y estamos también avanzando en el tema de menoridad. Lo que pasa es que la problemática es muy grande y compleja, pero estamos tratando de llegar al fondo de la situación y poder en el mediano plazo terminar de cerrar un circuito que nos permita tener un mayor control sobre eso. Y la verdad que hasta casi le diría que a veces nos excede a nosotros, porque es hasta un problema cultural el tema. Sí, pues por supuesto que los empresarios de la noche quieren hacer su negocio y pasan, le digo, menores de 12 años he visto, pero seguro, acá en SEM. Sí, sí. Además de Monumental, en SEM también. Ustedes en este trabajo que intentan regularizar, o en todo caso que se cumplan las normativas vigentes, ¿pueden observar las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en los boliches? Por supuesto, sí. ¿Y qué ven? Me habla sobre los que trabajan. Los que trabajan, sí. Hablamos sobre el tema de seguridad, la gente de seguridad. En general, todo lo que es el plantel de un boliche, es decir, quien está en la barra, quien hace seguridad, quien hace descarga de elementos para la noche, es decir, todo lo que es un equipo de trabajo de un boliche. Sí, sí, digamos, si le digo que está totalmente, una inspección totalmente sobre eso, le miento. Uh-huh. En realidad es una parte más del boliche, tratamos de que eso esté en orden, pero no tenemos una relación personal para ver cuál es la realidad de cada uno. Digamos, hay algunas cosas que no se ceden, como el tema de que esta gente debería estar, no sé si sería a través del Ministerio de Trabajo, totalmente regularizado. Uh-huh. Esa es otra etapa más que tenemos que dar. Bien. La situación en algunos casos es bastante compleja y los vamos haciendo por etapa, cubriendo principalmente, digamos, lo primero es lo primero. Y vamos de ahí bajando a otros niveles en el que nos pueda dar en el mediano plazo un control total de la situación y una prolijidad que por ahí hoy nos falta, pero lo tratamos de lograr en el mediano plazo. Muy bien, le hago la última pregunta, porque ya está trabajando Osvaldo ahí en la oficina y seguramente hay demanda y... Sí, sí. Sobre todo información, ¿no? Y acción. Seguramente, concreta. La gente necesita información principalmente. ¿Qué medida pudo aplicar desde que asumió el cargo, que era la más importante, por lo menos en este tiempo, a marzo, ya ingresando en abril, una medida que la Secretaría debía tomar porque los controles estaban fallando? ¿Cuál? No. No sé si es una medida específica. Hay un montón de cosas que, a mi entender, principalmente al entender del intendente y del secretario de gobierno, empezamos a trabajar fuertemente, pero digo, una medida específica que ya la hemos cumplido totalmente, no le puedo decir, porque la verdad es que le mentiría. Uh-huh. Estamos trabajando sobre todas las áreas que compiten a nuestro métier, en el cual estamos tratando de ponerle la mayor voluntad posible y estamos poniéndole el mayor esfuerzo posible. Pero sí, estamos logrando algunos objetivos, estamos logrando, por ahí alguno me puede decir que modestos, para no, para hacerlos entender quizás mejores, por ahí hay cosas que no, como es la, una de las primeras etapas que estamos en esto, hay cosas que no se ven porque son parte del, de la parte del armado, de la parte de la, le digo, la parte de abajo del iceberg. Sí. Entonces esto seguramente en el medio de los plazos se va a tener un panorama más importante a medida que todo este ordenamiento empiece a florecer, ¿no? Y esto que, bueno, voy a repreguntar, esto de lo modesto, ¿no lo puede contar o espera que sea más grande como para exhibirlo? Más que contarlo, digo, la única verdad es la realidad. Esto, más que lo que yo pueda contar, es lo que se pueda ver. Ajá. Digo, me parece que la mejor gestión es cuando la gente ve lo que se está haciendo. Bien, y bueno, entonces, la última entonces, psicólogo. Sí. Aunque sea modesto. Sí. ¿La gente lo puede ver? Creo que sí, algunas cosas puede ver. ¿Y en qué áreas? Muchísimo, ¿eh? Dígame en qué áreas. ¿Eh? Dígame en qué áreas para guiarnos. En el área de comercio. ¿En el área de comercio? En el área de comercio la gente puede ver. A ver, no sé si el comerciante puede venir, puede tener una salida, puede preguntar, podemos asesorarlo, puede mejorar su lugar de trabajo, puede hacer un montón de cosas. Nosotros tenemos la puerta abierta para hacerlo así. Todas estas cosas son como pequeñas cosas que se van haciendo todos los días. Uh-huh. Que en el transcurrido del tiempo hacen una mejora más importante. Digo, es muy difícil a mí explicar lo que la gente puede ver. Por ahí Bien. Lo que veo yo no es lo mismo que ve la gente, aunque trato de ver lo mismo. Por eso mismo, claro, es difícil que la gente vea lo que usted o lo que la gestión hace. Porque, a ver, le voy a poner el último ejemplo, la estación de transferencia. Sí. Eso la gente lo ve. Sí, es grande. Estamos regularizando bastante. Estamos tratando de regularizar el lugar. Justamente en estos días tuvimos una visita al lugar y estuvimos tratando de formalizar cada uno de los lugares, los rubros que tenía. Estamos normalizando el lugar. Regularizar, Osvaldo, es determinar qué productos se pueden vender. Exactamente, esto. Regularizar en general. En general. Para hacer todo eso, mire, sí. Yo soy medio por ahí. Seguramente me equivoco, como me equivoqué muchas veces en mi vida, pero trato de tener un informe detallado de cada lugar, independiente de lo que vea, trato de tener un informe bastante detallado del lugar a partir de ahí para tomar una decisión de cómo hacemos, y en principio esto en varios lugares es lo que estamos haciendo. ¿La municipalidad tiene competencia en estaciones de transferencia? Sí, en principio sobre los locales, sí. En principio sobre los locales, muy bien. Osvaldo, sí, bueno, hay algunos temas legales, muy puntuales, que no se lo puedo explicar, pero sí. Pero sí. Sí. ¿La venta de CDs y películas ahí sí tiene competencia en la municipalidad? Seguramente sí, sí, sí. No solamente la municipalidad, sino la Policía Federal. Sí, así. Sí. Y si tiene competencia la municipalidad sobre la venta de esto, de este rubro, tiene competencia en cualquier lugar, no solamente en la estación de transferencia. Seguramente, sí. Psicólogo, le agradezco mucho. No tiene Le mando un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba Osvaldo Psicólogo, secretario técnico de habilitación e inspección. El domingo, es la última jornada que Monumental abre sus puertas. Cierra el Monumental y ya hay un proyecto en danza de la municipalidad. Nos parecía importante poder entregarles a ustedes este dato. Finaliza el contrato de alquiler, pero lo dijo Psicólogo, que era un tema que debía la municipalidad solucionarlo. Por los ruidos molestos, por las dificultades operativas en materia de seguridad, pero sería muy, muy fácil para nosotros decir que resuelto Monumental está solucionado el problema de la nocturnidad porque estaríamos mintiendo. Excede a Monumental. ¿Qué se va a hacer en ese amplio terreno? Bueno, dos posibilidades. Una, hablando con un abogado esta mañana, me decía, no tengo ese dato, pero lo voy a chequear, es que como los tribunales de trabajo ya están, es decir, se está buscando un edificio y se debe contar con el visto bueno del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial, que resiste Mercedes para la descentralización efectiva, pero podría ser ese. Lo otro es el traslado de oficinas municipales para una mejor atención, y lo tercero es lo que Psicólogo no contó, que es algo que va a asombrar o forma parte de la táctica y la estrategia de Hues, demostrar gestión, que allí se recuperó un espacio que generaba enormes dificultades a los vecinos y que hoy tiene una mácula democrática mucho más profunda en el regreso de Hues al sillón de Asconapé 51. 9:53. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Tiempo de noticias alternativas y alternativas en Recorte Informativo. Mi nombre, Bernardo Tosi. Facimpat en marcha. A más de 10 años de recuperar la fábrica Zanón, la principal empresa de cerámicos del país bajo gestión de los trabajadores y aún en lucha por su expropiación, Fábrica sin patrones, Facimpat, se ha establecido en Neuquén como un emblema de la organización obrera y un ejemplo de cooperativa. Cumple 10 años la fábrica recuperada Zanón. Esta información, la fuente, la agencia de noticias, redacción ANRED. La UNT consolida sus vínculos con IMAD y la corrupción. En la sesión de Consejo Superior del martes, Fernando Valdés fue electo para integrar el directorio de IMAD, que es Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, con el apoyo de 23 votos contra 3 y una abstención. Pesan en su historial importantes denuncias de corrupción por incompatibilidad de funciones en cargos públicos. Estudiantes de diferentes facultades se movilizaron repudiando el vínculo entre la UNT, que es la Universidad Nacional de Tucumán, y la Alumbrera. Fuente de esta información, la agencia de noticias tucumana Contrapunto. Una nueva herramienta frente a la negociación salarial. El Observatorio del Derecho Social y el Taller de Estudios Laborales presentan el Boletín de Seguimiento de Precios, Remuneraciones y Negociación Salarial en Argentina. Este material busca aportar una herramienta a los trabajadores que emprenden o emprenderán discusiones salariales en el marco de su empresa o actividad. Organizaciones sociales que aportan a la lucha sindical. La fuente de esta noticia y de este de la difusión de este aporte es por parte de la agencia de noticias Red Acción ANRED. Abrazo a la Plaza Francia en defensa del espacio público y de la cultura en la ciudad. El sábado 31 de marzo, a partir de las 15 horas, los artesanos de la Plaza Intendente Alvear, Plaza Francia, contemplados en la Ordenanza 46.075/92, realizarán un abrazo simbólico a la histórica Plaza Porteña y darán talleres públicos con los vecinos para denunciar las políticas de destrucción del espacio público y aniquilamiento de la actividad cultural impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. La fuente de esta información es la agencia Rodolfo Walsh. Hasta aquí las noticias alternativas en FM Moreno. Son buenas y vas a dar más.

Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Lectura de titulares a cargo de Bernardo Tosi. Seguimos en Recuerdo Informativo. Mi nombre es Fernando Ochoa, aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Contándote que el día sábado se va a realizar un taller de formación política Introducción al Marxismo en el Churqui, en el Centro Cultural del Churqui, ubicado en Jolí 2637, aquí en el centro de Moreno. Será a las 17 horas, organiza Mesa Coordinadora Barrial de Moreno en el MULS, el MIR y Movimiento Popular La Dignidad. Y está aquí en los estudios Damián Fau del MIR para que nos explique y detalle, primero, cómo surge esta idea de taller de formación política e introducción al marxismo que se va a realizar en el Churqui. Luego vamos a profundizar sobre las actividades, porque esto no se queda solamente en el Saba. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la idea de este taller que estamos proponiendo tiene básicamente dos objetivos. Uno, que es poder presentar de una manera sintética, por decir de alguna manera, o introductoria, mejor dicho, algunos elementos, algunos conceptos del marxismo, sobre todo para, en principio, aquellas personas que vengan participando de diferentes organizaciones sociales, organizaciones de base, cuyo objetivo es transformar la realidad. La propuesta que estamos realizando es poder brindar algunas herramientas que nos permitan entender un poco más la realidad, analizar qué es lo que está pasando y desde ahí tener mejores elementos para poder seguir profundizando el trabajo que cada uno está haciendo. Y el segundo objetivo que nos interesa mucho es que esta actividad está desarrollada por tres organizaciones distintas, que también nos permita ir pudiendo acercar qué cosas pensamos cada uno, cómo vemos la manera de trabajar de cada uno, y es decir, tiene un segundo objetivo que es de ir acercando a tres organizaciones que trabajan acá en Moreno también, ¿no? En esta selección de los ejes de las ideas del marxismo, ¿cuáles seleccionaron entendiendo la realidad de Moreno? En realidad no lo pensamos tanto desde la realidad de Moreno, sino cuáles serían aquellos ejes que son centrales para poder iniciar un camino sobre lo que es el marxismo. El marxismo es una teoría que, si bien nace con Marx y Engels en el siglo XIX, tiene una larga trayectoria a través del pensamiento de estos dos personajes. Pero también el marxismo tiene una historia que continúa más allá de ellos. Entonces, hablar de el marxismo es como muy amplio. Lo que pensamos es presentar algunos conceptos que nos parecen claves dentro de ese pensamiento, y a partir de ahí cada uno podrá abordar problemáticas de la realidad, que puede ser desde el trabajo en un barrio, el trabajo en una escuela, en una universidad, en una fábrica, y después de ahí continuar, si lo desea, profundizando en esto. Por ejemplo, señalabas que el marxismo es muy amplio, y es cierto, hay muchas vertientes de pensamiento. ¿Cuáles van a ser las que van a estar instaladas en este taller que comienza el día sábado? Nosotros retomamos dos textos que son como textos sería de divulgación del marxismo. Uno es de Daniel Ben Said, que es un francés. Escribió un libro que se publicó hace poco que se llama Marx ha vuelto, y un poco la idea que propone Ben Said es poder rediscutir esas categorías que construyó Marx para el siglo XIX para los albores del siglo XXI. el marxismo luego de la caída de la Unión Soviética fue una teoría como muy cuestionada. Básicamente se decía que la lucha comunista había fracasado, que el marxismo había equivocado sus ideas respecto de hacia dónde iba a avanzar la humanidad. Sí, se instaló la idea de la caída del muro de Berlín y la muerte de las ideologías. El fin de la historia y otra serie de cuestiones, y la hegemonía del neoliberalismo como modo de pensar el mundo, como ideología. Eso, si bien fue cuestionado y tuvo su resistencia, al fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI, y sobre todo en América Latina, todas las luchas de los movimientos populares marcaron que, bueno, la cosa no funcionaba tan bien como parecía y que había que repensar. Y bueno, Daniel Benzeguir, una de las cosas que propone es, para seguir pensando la realidad de hoy, seguimos necesitando del marxismo. El segundo texto que nosotros tomamos como fuente para trabajar es un texto introductorio también que elabora Néstor Coan, que es un intelectual argentino que trabajó en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Hizo cátedras del Che Guevara. Hizo cátedras del Che Guevara y participaba del colectivo Amauta. También nos parece un texto introductorio. Y después nosotros tomamos algunos elementos que son lucha de clases, sujeto histórico, trabajo, salario y después algunos aspectos más vinculados con elementos económicos. Pero vuelvo a decir nuevamente, esto es un taller introductorio, como para en todo caso ir zambulléndose en esta teoría que es muy rica y que tiene eso, más allá de Marx, un montón de otros elementos. En el contexto político actual de la Argentina, ¿cómo llegar con estas ideas a los militantes que quizás están seducidos por las políticas que implementa el gobierno nacional y que queda de lado temas como la alineación, nosotros la llamamos enajenación del propio obrero, queda fuera de la discusión la lucha de clases, porque no se instala eso por parte del gobierno? ¿Cómo empezar a trabajar estos temas sin que no quede solamente una descripción, no, lo que tanto se quejaba Marx, no, de esta idea de no se trata de describir, sino generar acciones? ¿Cómo llegamos a esa instancia? Y en principio, la propuesta del taller la realizan tres organizaciones que vienen teniendo laburo en Moreno y algunas de ellas incluso trascienden, digamos, algunas tienen expresión en otros municipios, en otras provincias, y se viene intentando poner en pie lo que también quería Marx, digamos, un proyecto político de los trabajadores que transforme la sociedad en el beneficio de los que producen la riqueza. Si hoy miramos nuestro país, es cierto que hay algunos indicadores que pueden plantear una cierta mejora respecto al 2001, pero la riqueza la siguen produciendo la mayor cantidad de los pobladores de este país, pero siguen sin poder decidir qué se hace con esa riqueza, a dónde la destinan, y hay unos pocos que son los que ¿cómo se diría? Se benefician con toda esa riqueza que se produce. Hoy nuestro país sigue sosteniendo una distribución desigual de la riqueza que no se basa nada más que en la idea de ingresos, que es cuánto le toca a cada uno de la torta, sino para nosotros la principal, o desde un punto de vista marxista, la principal distribución de la riqueza se basa en quién es dueño de los medios de producción. Y hoy en Argentina sabemos que, por decir un ejemplo, la tierra, que es uno de los principales elementos de producción de riqueza en nuestro país, está en manos de unos pocos. Sigue existiendo hoy, digamos, lo que antes se conocía como terratenientes, son los terranegocieros, digamos. Tienen múltiples, aparte de la producción agrícola basada en la explotación de la soja, se vinculan con otros enclaves económicos, pero sigue siendo, digamos, una lógica de extracción de explotación de fuerza de trabajo, de extracción de riquezas, y bueno, esas son las matrices que hoy en nuestro país siguen existiendo, más allá de las propuestas de gobierno. Es una estructura que es la que marca, bueno. Sí, una propuesta de gobierno que quedó clara cuando dijo hacemos capitalismo serio. Por supuesto, digamos, pero tampoco la idea de capitalismo serio es algo novedoso de este momento, digamos, en su momento la idea del capitalismo nacional también, digo, de los 60-70 venía de esa idea. Nosotros tenemos que ser un capitalismo, en todo caso, que permita distribuir, una comunidad organizada que distribuya a los trabajadores lo que le corresponde y a los empresarios lo que le corresponde. Claro, entendiendo la teoría marxista, capitalismo es capitalismo por más que lo quieran poner de humano o lo quieran poner de sano. Esa frase que dice, por más que se vista de no sé qué, sigue siendo bueno. El tema es que, a ver, no solo se trata de tomar una teoría para develar el mundo, pero sí, bueno, los trabajadores en el siglo XIX no tuvieron la teoría primero para salir a luchar. En todo caso, la lucha de los trabajadores, en este caso Marx, entendió que ahí había algo que explicar, y a partir de la realidad construyó su teoría, no al revés. Y si hoy nos ponemos a analizar la realidad, lo que nosotros interpretamos es que mucha de esa teoría que se desarrolló nos sigue teniendo mucho para poder entender lo que nos pasa. Digamos, no es una receta para seguir y meter los ingredientes que aparecen, por ejemplo, en el manuscrito o en el manifiesto comunista, sino que se trata de adaptar esa teoría a la realidad que se está viviendo en cada sector, porque a veces se cayó en el error de generar instancias de la teoría con la realidad unificando cosas que son inunificables. Por ejemplo, aquí en Argentina, el proletariado que menciona Marx no es el mismo proletariado que hay aquí en Argentina. Damián Faust, desde ya muchas gracias. Entonces, el sábado, 17 horas. A las 17 horas, en el Churqui. Ahí escuchabas a Damián Faust del MIR con este taller de formación política, introducción al marxismo. Se realizará el sábado 31 de marzo, 17 horas, en el Centro Cultural El Churqui, aquí a pocas cuadras del centro de Moreno. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Ayer pusimos en el aire la entrevista realizada con el diputado Juárez del GEN en la provincia de Buenos Aires a propósito de ese expediente que arribó a la Cámara Baja, ya tuvo tratamiento en el Senado, es un expediente del Poder Ejecutivo Provincial, a pedido del Gobierno Nacional para que se produzcan las exenciones impositivas a Techín, a Electroingeniería y a Siemens, encargada de estas empresas de llevar adelante lo que es el plan, el programa de Atucha 2, Embalse, y también el proyecto Karen. ¿Cómo vinculamos esto a la columna que tenemos todos los jueves con el compañero Jorge Rulli? Lo vinculamos de una razón y desde una lógica muy simple, que es el problema energético no está dimensionado. Se lo puede tomar con el título de Cristina Fernández de Kirchner, estamos exportando 10.000 millones de pesos por año. Esto es, perdimos hace tiempo la soberanía energética y sigue sin tener una dimensión precisa y correcta. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal, Bustamante? Bueno, no, entonces sí, la energía, sí. Nos falta energía. Sí, el tema energético está, decías, subconsiderado, o sea... Subestimado. En general, sí, la opinión pública no lo tiene en cuenta. Te digo que yo mismo, durante años, monopolizada mi atención por el tema de la sojización, los monocultivos de árboles, la producción de biocombustibles e incluso la mega minería, que es lo que más nos ha impactado en los últimos días por las movilizaciones populares y por la agresividad de las empresas, nos olvidamos que hay otro tema, que es el tema de la crisis energética. La Argentina ha entrado gradualmente en una espiral de la cual va a ser muy difícil salir, y a veces sospecho que es el punto débil de todo el sistema montado en torno al agronegocio y a una Argentina de capitalismo de amigos, ¿no? Uh-huh. Un creciente déficit energético que no hay cómo solucionarlo. El tema de Atucha 2 y estas propuestas legislativas que mencionabas están refiriendo a que hace rato que está parado y que no pueden terminarla, que no hay un modo de terminarla, y además hay otra cosa de la cual se habla poco, y que son las presiones internacionales para que se cierre Embalse. Embalse es una central que está absolutamente superada en los plazos que internacionalmente se indican como razonables. O sea que estamos en una situación muy mala. Estamos vendiéndole el gas a Chile a un precio irrisorio, mientras lo compramos a un precio desmesurado a Qatar, con barcos butaneros que son verdaderas bombas flotantes, en un puerto como es el de Escobar, que en una zona absolutamente urbanizada, que es una locura, y no sabemos realmente para dónde vamos, ¿no? Bueno, no sé, esto... Vos lo ponés a esto en un verdadero problema que al gobierno lo interpela, ya no solo desde lo discursivo, sino en lo práctico, es decir, ¿cuál es la resultante de esta crisis? Y claro, porque vos mencionabas una cifra que se empieza a equiparar con lo que nos entra por la sojización. Ajá. El país depende de la soja, pero el dinero que entra por la soja se nos va en combustibles. O sea, esto es demencial. ¿Comprende? Llega un momento, esto más bien suena a disparate. O sea, porque si el país se sacrificó en realidad para tener más de 20 millones de hectáreas de soja, en principio era para pagar la deuda. Pero luego nos olvidamos de pagar la deuda sigue intacta, y además ahora ese dinero con el cual vamos paliando la enorme desocupación y el despoblamiento, porque son 8, 9 o 10 millones de personas que dependen de ese dinero, en planes o en jubilaciones o en pensiones, ahora ese dinero se nos va en combustible, ¿comprendes que no? Uh-huh. Es como tener varias naranjas en las manos jugando en el aire y de pronto perdemos el control, y creo que es lo que está pasando, que las naranjas están en el aire y se nos caen todas por la cabeza, ¿no? Vos sabés que yo coincido con vos que hemos subestimado el tema, porque yo soy un neófito en la materia de producción, consolidación de la energía, distribución y comercialización. La verdad que no sé cómo es eso. Sí he escuchado cifras que son espeluznantes en cuanto a subsidios, y hay que comprender qué es CAMMESA, porque no sabemos lo que es CAMMESA, pero si hablamos de subsidios, el foco está puesto en magnitud allí, fíjate vos, pero muy lejos de los trenes y lo que es el servicio de transporte. Sí. Lo cual, la coincidencia es plena en decir que hay una crisis y que no se observa un plan B. Así es. De allí el manotazo con Repsol YPF para buscar tener en tapa un tema que parece preocupante para el gobierno, pero es más que eso. Es más que eso. Bueno, días pasados hubo un suicidio muy significativo, ¿no? El de Corach. Sí. Bueno, Corach fue el que en su momento... fue nada menos que el hombre que presentó a Eskenazi, ¿no? En las alfombras rojas de la Casa Rosada. Es un hombre vinculado a este tema, al tema energético. Y hay otro hombre que está también vinculado al tema energético, aunque aparece como uno de los dueños de Telecom, pero que está por arriba de Eskenazi, y que yo creo que el atentado que sufrió días pasados, me refiero a Adrián Huerten, que supuestamente le hicieron un secuestro. Un secuestro, sí. También está vinculado a esta crisis. No sé cómo, pero es raro que estas cosas sucedan ahora. A mí me parece que cuando vos tenés en tu fortuna personal 3.000 millones de dólares, además de influenciar sobre muchos otros miles de millones de dólares de otra gente amiga que pertenece a tu clan, a mí no se me ocurre que alguien intentar hacer un secuestro exprés. Es decir, no me imagino a alguien robando la billetera de quien tiene 3.000 millones de dólares. Esto no ocurre. No ocurre en la realidad, a menos que sea un país loco, donde puede pasar cualquier cosa. Si es un país loco donde puede pasar cualquier cosa, esto significa que institucionalmente no damos garantías a nadie, porque no se puede vivir. Y si no, es muy raro y puede tener que ver con situaciones, como te diría, crispadas de una crisis que no se puede contener. Y por eso es bueno que la opinión pública empiece a colocar sus ojos en el problema energético de la Argentina, que nos puede llevar a todos por delante, ¿no? Y que de hecho está produciendo tensiones en ámbitos, tensiones muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Entre los que son dueños del poder. Cuando yo hablo de Huerten, estoy hablando de la familia que es la dueña de la Argentina, que está muy por arriba de Eskenazi y seguramente de Grobo Patel. El viejo Huerten tiene 85 años, de manera, sigue siendo el cabeza de un grupo poderosísimo. Y este que fue secuestrado y era su hijo, es su hijo, ¿no? Entonces, es raro, estas cosas que ocurran, a mí me parece cuando en una Argentina tan sometida a las corporaciones, ¿no? Son cosas extrañas. Creo que apenas conocemos un poco de un pequeño espacio de lo que está ocurriendo. Yo creo que las corporaciones también deben estar preocupadas por lo que está pasando con la crisis energética de la Argentina, porque la estabilidad de ellos y de poder producir, digamos, depende de eso, ¿no? Yo creo que en gran medida el favor que le hacemos a los chilenos tiene que ver con una desesperada salida al mar por el Pacífico para poder descargar nuestros enormes volúmenes de soja hacia China en mares profundos, donde puedan entrar los megabuques que no van a entrar jamás en el Paraná. Los megabuques que está construyendo China son 200 veces lo que un barco común. No pueden ni siquiera entrar en el Río de la Plata. O sea, no hay ninguna posibilidad futura para nuestras exportaciones por el litoral, y quizá por eso no hay infraestructura, no hay inversiones en infraestructura, y pasa lo que pasó con el puerto de Rosario, de los puertos de Rosario, uh-huh, en los últimos días, que han estado con conflictos sindicales. Antes estuvieron con el conflicto de la baja del agua por la sequía, quedaron los barcos varados, pero son barquichuelos en realidad. Lo que viene es un comercio internacional que solamente se podría hacer por los puertos del Pacífico, ¿no? Entonces, se habla muchísimo del ferrocarril trasandino, se habla de los pasajes bioceánicos, sí. Y la relación con Chile a mí me parece que es imprescindible. Por eso tenemos en este esquema, por eso la Argentina tiene tan olvidado al Uruguay. Fíjate que nunca le hicimos llegar ni siquiera un cañito de gas para que nuestros hermanos montevideanos puedan cocinar como cocinamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo le estamos mandando todas las cañerías a Santiago de Chile, inclusive el gas boliviano. O sea que hay una prioridad absoluta y no tiene que ver con lo ideológico, porque se supone que el Pepe Mujica está más cerca de Cristina que Piñeira, ¿no? Es claro. Acá se están moviendo otras cosas y yo creo que hay gente que dibuja estrategias para el mediano largo plazo, casi te diría al margen del gobierno y al margen de nosotros, por supuesto, desde las corporaciones. Jorge, estás viajando, creo que en minutos, a Villa Paranacito, sí, ¿verdad? Estamos viajando al sur de Entre Ríos porque, bueno, lamentablemente se debate hoy en una especie de audiencia pública del Honorable Consejo Municipal de Villa Paranacito, que Villa Paranacito es el municipio de las islas del delta entrerriano, y se debate la posibilidad de poder volver a fumigar, usar agrotóxicos y, por lo tanto, que la soja siga entrando en las islas. La soja ya entró en las islas y la presión es para que siga entrando. En las islas ha estado prohibido por varias leyes provinciales el uso de agrotóxicos. Esas leyes fueron levantadas en las últimas semanas por el gobernador y la única resistencia que queda al uso de esos tóxicos son un paquete de ordenanzas que hay fuertes presiones para que se las levanten y en el día de hoy se va a discutir. ¿Por qué en las islas no debería usarse? Incluso hasta ahora los sojeros han estado de acuerdo en que en las islas no se use agrotóxicos, porque las islas son el gran humedal donde claro. Se depuran las aguas del claro. Paraná y del Uruguay, que luego van a llegar al Río de la Plata y de las cuales bebe todo el conurbano bonaerense, ¿comprendes? Entonces, ahí es donde se limpian, se purifican, en el delta entrerriano, en las lechiguanas, y después en el delta bonaerense. Si permitimos que la soja entre en las islas, no solamente va a ser un desastre ecológico para las islas, sino que se están contaminando las aguas de la principal ciudad de Buenos Aires. Si no escuchamos la voz de Macri en este concierto, es simplemente por ignorancia y por fragmentación del conocimiento y de la información. Pero esto le interesaría muchísimo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hasta ahora, hasta los ojeros han estado de acuerdo en no usar venenos en el delta entrerriano y ahora sí? ¿Y por qué hay una desesperación por plantar soja en todos los lugares que está acentuada por las políticas gubernamentales? Y llega un momento que se van cayendo todas las barreras, ¿viste? Sí. Cuando nosotros decimos en broma van a sembrar soja hasta en las macetas, en realidad no es en las macetas, es en los lugares más de equilibrio, más delicado, como son estos sistemas de islas del Paraná. ¿Comprendes? Es muy riesgoso lo que están haciendo, porque en la desesperación por ganar terreno para la sojización, están avanzando sobre las islas, donde antes había pastizales y a lo sumo en las épocas en que estaban sobre la superficie del río se llevaban ganado, ¿no? Sí, Jorge, si los ojeros hasta tuvieron este halo de comprensión, ¿qué jugadores entraron a tallar para que se observen la caída de las leyes o ordenanzas allí en Villa Paranacito? Bueno, es una pregunta que no tengo una respuesta cabal, pero yo lo que noto es que a lo mejor estamos en el final de una época y hay como una desesperación, ¿no? Que se motoriza desde las políticas del Ministerio de Agricultura. O sea, se reclama, fíjate que la propia presidenta ha reclamado un 50% más de superficie. Lo cual a mí me parece un poco disparatado porque los puertos, las rutas y los puertos no podrían de ninguna manera soportar un 50% más de soja de la que producimos. ¿Puede combinarse esta, necesidad casi desesperada o impune en cierto aspecto con lo que se conoce como algo sustituto de lo que tenemos en materia energética, que son los biocombustibles? Y puede estar relacionado, claro, puede estar, sí. Sí, en el fondo quizás sea todo parte de una misma crisis, ¿no? Tratar de paliar la crisis energética con la cantidad de biocombustibles que se producen con el aceite de soja, ¿no? Claro. Fíjate que días pasados llegó una noticia de que el corte de nafta que se está haciendo en la Argentina, creo que ya alcanzó al 10% de biocombustibles, en el caso de muchos motores estaría excediendo su capacidad. Digamos, los motores están preparados para que el corte alcance ciertos niveles, ciertos porcentajes, ¿comprendes? Sí, sí. Cuando sobrepasás ese porcentaje, porque le estás metiendo más aceite de soja, o sea, más biocombustible que naftas, que lo que correspondería, se empieza a dañar el motor, y en este caso ya circularon algunas noticias en la Argentina de que algunas líneas de vehículos podrían estar siendo dañadas por la enorme cantidad de biocombustible con que se cortan las naftas argentinas, y eso también tiene que ver con la crisis energética de la que estamos hablando, ¿no? Clarísimo. Bueno, ya harán autos para que funcionen con biocombustible, los motores. Bueno, el problema es que no se hacen autos aquí. Claro. Brasil hace tiempo que hizo autos para etanol, porque es lo que ellos producen. Sí. Podemos estar en contra del desastre que provoca la caña, ¿no? Porque necesitan cultivos, la agricultura de la caña para servir el parque automotor. Pero bueno, en todo caso es un problema de ellos de ver cómo lo resuelven. Pero acá, hasta ahora, todo lo que tenemos en la industria automotriz es fundamentalmente, ¿cómo se llama esto de ensamblado, ¿no? Sí, es un ensamblado. Yo te digo que, mira, ayer yo estuve escuchando a gente que trabaja en el tema naval y me quedé asombrado porque, aunque un país no tenga flota, que es el caso de la Argentina depende de la exportación de soja y no tiene flota. Podría tenerla, pero no la tiene. De todas maneras, aunque no la tenga, el 50% de las tarifas de los barcos que se llevan esa soja nos corresponde a nosotros. O sea que nosotros tendríamos que determinar cuáles son los barcos panameños o de donde fuere que llevan nuestra soja y la mitad cobraríamos tarifas. Bueno, la Argentina ha renunciado a esos derechos, ¿entendés? Cada empresa se lleva de los puertos de Rosario lo que quiere, en los barcos que quiere, ¿comprendes? O sea, no solamente que hay un proyecto de país agroexportador, sino que además está mal llevado. La desprolijidad llega a un punto tal que indica de que hay una despreocupación y una ineptitud, inclusive como para administrar el sistema colonial, hay una ineptitud. ¿Se entiende? Clarísimo. Y este es el límite donde de pronto las corporaciones pueden llegar a decir, bueno, acá hay que cambiar esta dirigencia, porque hay que cambiar estos gerentes, ¿eh? Necesitamos un gerente más prolijo, ¿no? Necesitamos un gerente más serio, porque si no podemos ya transitar por las rutas argentinas porque nos asaltan a nuestros gerentes, bueno, esto no es serio, ¿no? ¿Comprendes? Me parece que estamos también viviendo esos límites, digamos, que nuestra dirigencia política da examen ante las corporaciones y de pronto fracasa. Jorge Rulli, clarísimo, muchas gracias. Muy bien, un buen viaje, che. Chao. Hasta luego. No hay nada más para agregar. Tanda. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ayer hubo sesión en la legislatura provincial. Recuerden ustedes que el próximo día viernes a las 17 horas será la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Moreno con la presencia de Mariano Hues. Pero ayer, en términos legislativos, se realizó la presentación de ese exhorto que hace por lo menos el Frente Amplio Progresista hacia el Gobierno Nacional. Hay un proyecto de ley del FAP en el Congreso para que se rescinde el contrato con Cometrans, TVA o Sirigliano. Del otro lado está Ricardo Vago para charlar con nosotros para saber qué ocurrió en el día de ayer y qué repercusiones o devoluciones tuvo esta declaración, este exhorto. Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo va Bustamante? Bueno, la moción fue rechazada en el sentido de que el planteo era bastante sencillo, que la empresa pública, la empresa estatal creada por ley en el año 2008, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que tiene plena capacidad legal para ocuparse de la operación de los trenes, y se desplace a Porcina, TVA, que es una empresa que no ha hecho un buen mantenimiento, que a partir de los incumplimientos, independientemente del problema de la tragedia de Once, estaría en condiciones de ser rescindido el contrato de gerenciamiento sin ningún tipo de dinero. Bueno, fue rechazado, rechazado por el bloque mayoritario, el Frente para la Victoria, y acompañaron la posición el resto de los bloques de la oposición. O sea que había un consenso del oficialismo de no aprobarlo, y o sea que siga TVA, y un consenso de todos los sectores de la oposición que ven que el ferrocarril, el Sarmiento, tiene que ser estatal claramente para poder salir adelante. El rechazo define una clara posición política, porque el proyecto que usted presentó es tan solo una descripción de los informes públicos que se fueron sustanciando en los últimos años. Exactamente, o sea, no, yo trabajé con los informes de la Auditoría General de la Nación, en la cual el oficialismo tiene la mayoría, y después trabajé con los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el propio órgano de control del Estado Nacional. Lo que pasa que no están, cuando es, parece que los políticos no quieren leer, los funcionarios no quieren leer los propios informes que hacen los organismos del propio Estado Nacional. Y uno tiene que mostrárselos en la cara, leérselos en la cara, para que tomen conciencia del estado deplorable y del estado de corrupción y de no control de los 960 millones de pesos que recibió TVA el año pasado, y que el propio organismo de la auditoría dice que no tienen control, que no se compadece, que no se relaciona ni con los gastos reales, ni con los pasajeros transportados, ni con los kilómetros recorridos. Una cuestión que me parece interesante preguntarle, más que preguntarle, que usted lo cuente, las multas que se le fueron aplicando al concesionario, a TVA, el acumulado de esas multas, a ver, ¿vulnera el fondo de garantía que se establece por pliego, lo que daría una rescisión automática del contrato? Bueno, claramente las multas superan el límite del contrato que establece que a partir del cual la rescisión sería automática y el Estado no debería abonar ningún tipo de indemnización por la rescisión contractual. O sea, las multas en los últimos tres años están en 10.500.000 pesos y el 30% del fondo de garantía, según el punto 16.1 del contrato de concesión, estarían en 9 millones de pesos. Lo que ayer es clarísimo, como uno lo expresó en el recinto, la posibilidad concreta de rescindir. Acá hay un ejemplo concreto: cuando se rescindió el contrato de Taseli, que era el concesionario del ferrocarril Roca, Belgrano Sur y San Martín, y que se rescindió solamente por un problema de un aglomeramiento en Constitución, sí. Y problemas con los pasajeros, pero que no tuvo una implicancia de la magnitud del año pasado, donde TVA está involucrado. Además, hay que recordar que en los últimos tres años, 91 descarrilamientos tuvo TVA, 91 descarrilamientos y 4 colisiones. Esto es la realidad del estado del material ferroviario, que el mantenimiento está en responsabilidad del concesionario. Bueno, dentro de lo que ustedes presentaron, hay una declaración de Luna, que es subsecretario ferroviario, que es lapidaria. Es decir, lo está diciendo un hombre que conoce, que las formaciones están en vías de extinción, más o menos. Así que, con todos esos elementos, en el día de ayer, el Frente Justicialista para la Victoria no aceptó aprobar una declaración, porque es un exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional. No es nada más que esto, una declaración política. El oficialismo rechazó esto, por mayoría, porque tiene las manos. Quería consultarlo, diputado Vago, por otro tema que, para medir cómo trabaja la fuerza gobernante, si a TVA se le dice que no, se le dice que no en el sentido sigamos viendo que la justicia avance, ¿qué sucede con el juego y el grupo Vol? Bueno, lo que hay enmarcado dentro del problema Vudú, Sicone y Vol y Scioli, el enfrentamiento de la Cámpora con Scioli, ¿qué pasó? Se hizo un pedido de informes planteando sobre el tema de, Vol es el operador del Casino del Tigre, es el operador del 75% del juego de la provincia. O sea, la cantidad de máquinas es el dueño del 75%. Y además es el operador del sistema de control del juego, o sea, que el sistema todos los bingos, cada una de las máquinas que cargamonedas que hay en el bingo está online con un cerebro, con una computadora que controla la cantidad de apuestas dadas, pagadas, de apuestas recibidas, de premios entregados. Se concentra, o sea, concentra la información, eso es lo concentra que la información, porque hay una esperanza matemática que el 85% del dinero invertido, o sea, puesto por los jugadores, tiene que ser entregado en premios. O sea, no sé si es claro. Todo el sistema en un día, pongámosle, que si se juegan 100 millones de pesos, 85 tienen que ser entregados a los apostadores. Y el 15% es lo que quedaría de beneficio para repartir entre el Estado y los bingos y el operador del sistema. En el caso de Bol, el problema es que tiene 75% de las salas de juego y de muchas de las máquinas. Las máquinas, sí. Claro, porque hay salas más chicas, salas más grandes. El otro operador es Codere y hay otros operadores como Cristóbal López que también han entrado en la provincia. Y se autocontrola él mismo. Porque él tiene el sistema de control de que se pague lo Bol, correcto. Lo tiene Bol. Claro, está basado en un sistema informático que controla Bol. Entonces, Bol tiene el sistema de control de él y se controla el mismo que él reparta sobre 100 pesos que ingresan 85 a los apostadores. ¿Y ayer qué existe? ¿Un pedido de informes? Bueno, un pedido de informes con todo esto, con el tema de las normas, cuáles son las normas que se usan para las continuas prórrogas de los bingos, cuál es la cantidad del volumen del juego. O sea, es como una... esto fue elaborado por el bloque, por algún sector del bloque del Frente para la Victoria, y todos lo firmaron, que era transparentar la situación del juego en lo referido a Bol. No tocaban a las otras empresas. Esto se enmarca... De alguna forma, Bol ha hecho negocios permanentes con el gobierno de Dualde, porque el primer contrato de Bol es del año de fines de los 90. Solá, Scioli. Bien. Rucaf también. Y está involucrado en el. Porque Bol iba a reemplazar a Sicones en el manejo de la impresión de los billetes. O sea, realmente son dos mafiosos que quieren disputar la fabricación del papel moneda, y realmente cuando dos mafiosos, como la gente de Sicconi, como Bol, quieren explotar el tema del papel moneda e imprimir, realmente uno piensa que no es tanto el negocio acá de lo que cuesta imprimir, sino también que se imprimen algunos billetitos de más. Pero bueno... Ingeniero, déjeme preguntarle esto. En este pedido de informes, ¿cómo votó el oficialismo? Todo el oficialismo votó a favor, toda la Cámara votó a favor. Toda la Cámara. Hubo múltiples planteos, y en esto hay que destacar la posición de Walter Martelo de la Coalición Cívica, que hizo una reseña de todos los negocios de Bol, de todos los pedidos de informe que viene presentando durante hace años, y realmente nunca el oficialismo contestó. A partir de un problema interno del oficialismo, es que quieren ahora plantearse como los defensores de la transparencia, y hay que ver si realmente esto se transparenta o es otra maniobra que se va a tapar después con algún otro nuevo negocio o con un otro nuevo ocultamiento de información. Diputado, muchas gracias, que ande muy bien. No, gracias a ustedes. Vudú acusó, esto es una página contexto24.com. Acá puedo cometer un atropello. No sé quién es contexto24.com, pero abrí varias páginas alternativas dentro de lo hegemónico, que se entienda, o en el juego que estoy haciendo, cómo se presenta la causa Sicconi y qué es lo que dijo Vudú. El vicepresidente de la Nación acusa a la empresa Bol, esta que hacía referencia recién Ricardo Vago, que concentra todas las máquinas, por lo menos el 75% de las máquinas, de bingo que hay en la provincia de Buenos Aires son de Bolt. Y se autocontrola porque está normado que el 85% de lo que se juega, el 85%, ese, de un 100%, el 85% debe ser distribuido en premios. Pero ¿quién controla las máquinas? De Bol. Bol. ¿Qué dijo Vudú? Dijo que la empresa Bol, socia de Scioli y 11 gobernadores más, es la responsable de armarle la causa. ¿Qué socia de Scioli? Lo coloca contexto24.com. Pero efectivamente, el vicepresidente dijo que esto viene de una operación de la firma Bol que quiere entrar en el negocio de la impresión de billetes. Allí se enmarca el conflicto, no de poderes, sino del partido único. Y es notable que frente a una situación como esta, que escuchábamos recién, que describía el ingeniero Vago, diputado provincial, que es un pedido de informes para saber qué sucede con Bol, toda la Cámara lo haya aprobado, porque efectivamente, si existe el juego es porque las normas así lo indican. O se olvidan los ciudadanos de Moreno que el año pasado se intentó regular el horario del bingo Moreno y no se pudo. No es el juego solamente, son las influencias y los negocios por arriba del juego. Vudú aparentemente ha contratado a un abogado que está muy ligado al ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Lo que dijo ayer, para complementar este cuadro de declaraciones que son las de siempre, y no por eso pierden importancia. Ayer tuvo que transitar por varios medios de comunicación, sobre todo televisivos, el ministro del Interior, Randazzo. Porque Randazzo no lo sacaron de contexto, sino que en un contexto en donde se le preguntó sobre la situación que se está viviendo en el gobierno nacional y sobre la causa Chicone, ex Chicone, lo que dijo Randazzo es lo que puede decir cualquier hombre de bien: yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Se cortó esa frase y se dijo: Randazzo ataca a Vudú. Probablemente sea así. Ahora, es la interpretación que hace el medio o el periodista. Y esto llevó a que Randazzo fuera al programa de Silvestre, que se transmite por América 2, que es del grupo Vila Manzano, y allí haya explicado que forma parte toda una campaña que intenta desestabilizar porque el último objetivo es pegarle a la presidenta. Bueno, lo primero que tenía que hacer Vudú era explicar. Y cuando explicó lo hizo mal, porque en la revista Debate, que forma parte del grupo más cercano al gobierno, se le hizo preguntas más bien livianas que terminaron embretando a Vudú por esto de que yo no sabía a quién le alquilaba un departamento. Tan simple como eso, no es una respuesta, es una salida. Queríamos charlar con ustedes, con la audiencia, que en una jornada como la de ayer, dos temas se vinculan con una matriz. La matriz es el negocio y la impunidad. El primero, TVA, es un exhorto nada más. Es como un proyecto de comunicación, es una expresión política. A esa expresión política, el justicialismo, el Frente Justicialista para Victoria, le dijo no. A la otra, que hace más a esto, que es como un culebrón de negocios, de intrigas, de pase de facturas, la Cámara votó en su totalidad un pedido de informes. Ayer en la provincia de Buenos Aires. Bol, la empresa maneja el juego para Vudú, en su fuero más íntimo, es quien le armó la causa. ¿Por qué? Porque Bol quiere imprimir billetes. Para Vudú, quien lo debía hacer, o para alguien allegado a Vudú, que es Van der Brolle, tenía que ser Chicone. Y para eso la FIP armó una excepcionalidad que habilitó a que Chicone fabrique billetes, pero además las boletas del Frente Justicialista para la Victoria en la pasada elección. 10:57 minutos, ya venimos. Thank you.

Esto lo expresó luego de rendir un primer balance sobre el trabajo de esa organización que él dirige. Fue durante una actividad realizada en el monumento Paloma de la Paz. Sin embargo, Sicilia apuntó que el movimiento por la paz con justicia y dignidad ha obtenido logros. Entre ellos mencionó la próxima aprobación de la ley de víctimas y la visualización de las personas afectadas por la violencia en México. Por otra parte, en el marco del inicio de las campañas para las próximas elecciones presidenciales de México, el poeta insistió en su llamado a votar en blanco o a anular el voto. A continuación, escuchamos las palabras del poeta Javier Sicilia, líder de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Porque no, ahí está el país, ¿cómo voy a quién voy a votar para que siga el crimen, para que siga la violencia, para que se apruebe la ley de seguridad nacional y tengamos además al ejército legalizado, haciendo atropellos? No. Escuchábamos las palabras de Javier Sicilia llamando a no votar, a votar en blanco o anular el voto. A continuación, escuchamos a Javier Sicilia hablando de cómo las autoridades y sobre todo las autoridades encargadas de investigar el crimen, el asesinato de su hijo, están llevando adelante y han llevado adelante las investigaciones del caso. No me dieron ninguna respuesta, que lo sepa aquí la ciudadanía. Este gobierno no hizo nada. A los asesinos los agarró la Policía Federal. Ni la PGR hubiera dejado este caso como todos los casos, en el anonimato, en la complicidad con los delincuentes. Esa es la realidad de este estado. Adame, que si tuviera vergüenza, se fuera. ¿Sí? Si tuviera tantita vergüenza y tantita dignidad, porque es un pésimo gobernante. Pues la PGR está haciendo el trabajo que le correspondía a la policía de aquí. A ese nivel está haciendo la chamba, a ese nivel están los estados. Pero no hay justicia todavía. Bueno, mientras no hay sentencias, no hay justicia. Recordemos que Javier Sicilia el pasado año sufrió la pérdida de su hijo, asesinado por el narcotráfico, y batalla por justicia. Y se ha organizado junto a otros militantes este movimiento por la paz con justicia y dignidad desde el año pasado. La fuente de esta información, así como los audios, es la agencia Pulsar. Guatemala. Acuerdos alcanzados al llegar la marcha indígena, campesina y popular. La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la madre tierra contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias. El cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011 en el valle del Polochic. También se acordó que una finca del Estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos. Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas. Quiero decirles, expresó Daniel Pascual, que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, dijo, como decíamos, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que alcanzaron estos acuerdos alcanzados justamente, como decíamos, con el Ejecutivo guatemalteco. La fuente de esta información es el propio Comité de Unidad Campesina CUC. Israel. corta toda relación con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha ordenado a la delegación diplomática de Ginebra que ignore todas las llamadas telefónicas y corte cualquier tipo de contacto con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno israelí responde así a la decisión del Consejo de abrir una investigación sobre los asentamientos judíos en Cisjordania, aprobada el pasado jueves. Las autoridades israelíes han ordenado igualmente que se prohíba la entrada en la zona a la comisión de investigación creada por el Consejo para investigar la construcción de asentamientos en Cisjordania. No vamos a permitir que los miembros del Consejo de Derechos Humanos visiten Israel. Nuestro embajador ha recibido instrucciones de ni siquiera contestar las llamadas telefónicas, ha explicado un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores en declaraciones bajo condición de anonimato al diario israelí Haaretz. La fuente menciona igualmente a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay. El secretario del Consejo de Derechos Humanos y Navi Pillay, dice esta fuente mencionada, han provocado este proceso con la creación de una comisión internacional de investigación sobre los asentamientos. En consecuencia, no vamos a colaborar con ellos a partir de ahora y no acudiremos al Consejo, ha explicado la fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta noticia de Medio Oriente llega a nosotros gracias a LibreRed.net. Indígenas de Costa Rica serán consultados por construcción de represa. El gobierno de Costa Rica anunció la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas del sur de ese país sobre la construcción en sus tierras de una represa hidroeléctrica. El emprendimiento afecta a territorios protegidos. La decisión fue tomada tras una reunión entre el gobierno costarricense y el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Ambos acordaron que el Estado Nacional debe escuchar a las comunidades indígenas que se oponen a la construcción de la represa El Diquís. Se trata de un emprendimiento estatal cuya inversión final es superior a los 2.000 millones de dólares. Tras su finalización prevista para 2016, será la hidroeléctrica más grande de Centroamérica. Por su parte, las comunidades indígenas rechazan la construcción de la represa, según señalaron, inundará 6.800 hectáreas de sus reservas. Esto obligará a cerca de 1.100 personas a desplazarse de su territorio. La fuente de esta información, volviendo a la fuente, a la información latinoamericana, la fuente, como decíamos, es la agencia Pulsar, y hasta aquí las noticias internacionales en recorte informativo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Acercar lo que es la política, en este caso, los que escuchan la radio, sobre esa mirada tan liviana que se tiene o tan despegada de lo cotidiano a lo institucional, en este caso el Consejo Deliberante, nos hemos encargado muchas veces con soberanos errores y pocas veces con aciertos, en tratar de explicar que la vida institucional tiene una distancia respecto a la práctica, a lo cotidiano, a la realidad, que merece ser comprendida y atendida. El Consejo Deliberante va a entrar en funcionamiento, cadencioso, porque cuando se abra mañana a las 5 de la tarde el periodo de sesiones ordinarias, luego se aprobarán los días, ya sean miércoles o martes o jueves, los días que el Consejo como cuerpo colegiado decida. Cada 15 días deberá haber sesión, con lo que se conoce como sesiones ordinarias. Ahora, las sesiones funcionan si hay una orden del día, y la orden del día, que es un registro, un guión, debe tener lo que se conoce como trabajo en comisión. Y mire si hay temas importantes para que pueda expedirse y actuar y ser protagonista el Consejo Deliberante, tan solo mencionar la tierra, el conflicto, cuestiones de seguridad y algunas legales que merecen toda la atención y la preocupación de los 20 concejales. Pero está empantanada la cuestión en lo que se conoce como la proporcionalidad. Está en línea el presidente del Frente Justicialista para Victoria, le agradezco mucho, Carlos Benítez, porque hemos buscado a varios concejales antes de molestarlo, Benítez, precisamente para tener otras voces, y están todos en reunión. Están en reunión porque hay un empantanamiento. Carlos Benítez, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días para vos y para todos. Disculpa la presentación poco extensa, pero es como para encuadrarlo esto. Bien, bien, no hay problema. La Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene 13 integrantes. Exactamente. Fue creada precisamente para votar el Presupuesto General de Gasto 2012 hacia final del año pasado. Sí. ¿Se podría sostener esa proporcionalidad en todas las comisiones? ¿O lo que se está discutiendo es bajar el número, discutir proporcionalidades en otras comisiones que son importantes y que lleva a que no haya consenso ni desprendimiento en este momento del día? A ver, arranco desde diciembre. En diciembre la propuesta de conformación con esa cantidad de integrantes y con la distribución de lo que corresponde a cada bloque tenía que ver con una cuestión no solo numérica, sino con una cuestión política y con una apuesta política que era posibilitar básicamente que todo el mundo tenga palabra dentro de este Consejo, posibilitar que todas las fuerzas políticas, aún las más minoritarias, estén representadas, posibilitar niveles de diálogos que eleven la calidad del diálogo respecto de lo que habíamos conocido del Consejo Deliberante en los años anteriores, por lo menos lo que se plantea. Los que somos nuevos no hemos participado de eso. Digo, con ese espíritu nosotros encaramos desde el Frente para la Victoria esta nueva etapa de la discusión, que tiene que ver con la discusión de las otras 12 comisiones, que no es menor el dato, sí. 12 comisiones que faltan conformar, de las cuales algunas de ellas, por supuesto, tienen más relevancia política en el caso de la importancia de los temas que asumen, y también en el caso nuestro desde el eje de la responsabilidad de gobernar el distrito. Entonces, todas las fuerzas políticas discuten más centradas en torno de algunas comisiones. Son 5 o 6 comisiones sobre las cuales la discusión se pone más fuerte. Lo que nosotros hemos planteado concretamente es que en esas comisiones tiene que haber un esfuerzo de todas las fuerzas políticas en el marco de marcar cierta generosidad que asegure la participación de todos. ¿Me lo podés traducir a eso? No a mí. Sí. ¿Qué es la generosidad? A ver, si decimos que Hacienda y Presupuesto, además porque era importante que el Ejecutivo tuviese el presupuesto, ¿no? Y fue 13. Sí. 5 Frente Justicialista para la Victoria, 3 sí. Unión Pro Un, 3 Interbloque, que esto es una cuestión aparte, después te lo voy a preguntar, porque Interbloque no es una fuerza sí. que participó electoralmente. Bien. No lo es. Entonces, bueno, pero tiene representación institucional porque han coincidido actores que estuvieron en la general por otro lado, es decir, sí. jugando partidos distintos. Sí. Y queda 5 ustedes, 3 el Unión Pro Un, 3 el Interbloque, exacto. 1 la Unión Cívica Radical, 1 el Partido Socialista. Exacto. La generosidad, ¿en dónde debe estar? Pero, básicamente, ¿cuál fue nuestro planteo? Sí. En algunas comisiones, esto es la que es mayor relevancia, en la comisión de legales, que es la que falta elegir, en la sí. comisión de tránsito y transporte, en la comisión de obras públicas, en la comisión, nosotros decimos, a podemos abrir el juego, podemos discutir en el marco de mayor participación de todos, lo que nosotros necesitamos ahí es contar con que avalen la mayoría del bloque oficialista, si quiere, en el marco de asegurar la discusión en torno de los temas que desde el Ejecutivo o desde el mismo bloque se vayan llevando adelante. ¿Por qué? Porque eso permite repartir las cargas de lo que cede, en el caso de la Comisión, por ejemplo, de Presupuesto, el Frente para la Victoria, en sus intereses propios, y que esas cargas sean repartidas entre todos los bloques mayoritarios. Básicamente hablamos de tres: el PRO-BUM, el Frente para la Victoria y lo que llamamos el Interbloque. Ante eso nos encontramos nosotros con una negativa. Entonces, frente a esa negativa, se cae el espíritu de lo que estábamos proponiendo como eje de diálogo. No sé si yo logro explicarme qué es lo que entendemos nosotros que está sucediendo. Y más o menos, cuando nosotros hablamos de generosidad, claro, hablamos, sí, de decir, repartamos las cargas en la cantidad de participantes dentro de las comisiones que permitan a nosotros, que tenemos la responsabilidad de gobernar el distrito en algunas comisiones, habilitar la mayoría. ¿Va? No una mayoría absoluta, sino simplemente tener un bloque mayor dentro de esas comisiones. Bueno, eso implica en algún caso, alternativamente, el PRO-BUM ceda un lugar, porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Esto se midió a partir de los porcentajes exactos. En los porcentajes exactos no da números redondos, da números con coma, si querés llamarlo. En esos números con coma, nosotros cedemos más por la representación que tenemos que el resto de los bloques. ¿Me expreso? Entonces, esta es la clave de la cosa. Es decir, bueno, cuando nosotros pedimos un gesto de generosidad en ese sentido, es para poder avanzar en línea de diálogo, para poder avanzar en la política, en el planteo político que nos hicimos de cara al Consejo que viene, repartamos las cargas. Que pierda el Frente para la Victoria, ¿sí? En este sentido, nosotros ya mostramos que había vocación de ceder en ese sentido, pero también tiene que haber un gesto del PRO-BUM y del Interbloque en el sentido de ceder algunos lugares de representación dentro de algunas comisiones para que las cargas estén repartidas, respecto de generar la posibilidad de que los compañeros que menos representación tienen dentro de las comisiones puedan acceder a estar presentes. Voy a hacer una libre interpretación. La libre interpretación es que la fuerza gobernante tiene que tener capacidad de gobierno. Sí. Tener capacidad de gobierno, por eso es una libre interpretación, la comparto con vos. Sí, sí, sí. Si se trabaja un proyecto importante en cualquier comisión, se debe garantizar allí que estén las firmas. Exacto. Si no, no hay expediente o podría ingresar sobre tablas, pero es mucho más complejo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo voy a tomar lo que dijiste vos. Si Hacienda y Presupuesto fueron 13, sí, 5 el Frente Justicialista para la Victoria, quedaba Carlos López y Martina Arrizabalaga, sí, son 7. Sí. La Unión PRO-BUN y el Interbloque son 3 y 3 da 6. Sí. Entonces se puede, es decir, hay una posibilidad de acordar con las dos fuerzas más minoritarias, porque ustedes son la primera minoría. Sí, exacto. El Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical, en todo caso hay un empate. Sí. Porque podrías acordar, vos, como presidente de la fuerza, con López o con Arrizabalaga. Sí. Si fuera de la manera que están proponiendo, por lo que infiero de lo que vos decís, el Interbloque y la Unión PRO-BUN, es que la sumatoria de ellos más uno de los más chiquitos le daría una mayoría y los dejaría a ustedes sin posibilidad de negociar. Esto, exacto, es así, ¿no? Exacto. ¿Entendí bien? Sí. Bueno, traducido es que ustedes, con 4, con 5, con 6, siempre tienen que tener la opción de acordar con alguno para tener dictamen. Esto está planteado. Se entiende, ¿no? Todos estamos de acuerdo en esa línea y nosotros también lo aceptamos. No es que hay una negación a esta realidad, ¿no? Esto lo hemos aceptado así. Lo que es una discusión, Carlos Benítez, es una discusión política. Claro, tal cual. No es proporcional ni numérica. Tal cual. Es cómo va a funcionar el Consejo Deliberante. Exactamente. Así lo hemos planteado, así fue transmitido al resto de los bloques. Es decir, esto no es una cuestión numérica, es una cuestión política. Y a partir de eso, la discusión comienza, a no tener resultados, por lo menos por ahora. No hemos logrado destrabarlo en ese sentido, ¿no? Te voy a hacer la última, porque sé que hay una reunión ahora, sí, en minutos. Los temas que pueden estar en agenda en el Poder Ejecutivo y que van a desembarcar en el Consejo Deliberante, ¿son tan espinosos para ante la eventualidad de que gane el interbloque de Unión Pro Buna esta pulseada, ¿no sean tratados en la generación del consenso que ustedes proponen? No pareciera ser ese, digo, el espíritu. Por supuesto que sabemos que hay temas de mucha relevancia este año, digo, hemos estado en los programas tuyos también hablando de serios conflictos que hay en el territorio, de renegociaciones de contratos, hay temas que son, sabemos que son bien arduos, que vienen, pero no está planteado el tema de la discusión, por lo menos no desde nosotros, en torno de esos temas, sino que está planteado en torno del tema del funcionamiento del Consejo y cómo este Consejo realmente realza la participación de todos. Digo, viene desde ahí lo nuestro. Uh-huh. No está planteado en una especulación para ver cómo zafamos, de alguna manera decirlo, de determinadas discusiones. Ya, nosotros las queremos asumir, las discusiones. El bloque nuestro las quiere asumir, las discusiones. Ajá. Digo, por lo menos es el espíritu con el cual venimos hasta ahora, ¿no? ¿Vos sabés que me queda algo, Carlos, ahí que no puedo dejar pasar por alto? Sí. Es que la elección que se hace del presidente del Consejo es porque se entendió que Contreras está en capacidad de generar consenso, pero más Mosicafredo también. Entonces, ¿ustedes tienen dudas de cómo podría ser eventualmente el tratamiento de algún tema? No te estoy pidiendo especificidad, sino qué garantías políticas, porque me da la sensación de que había una garantía política que no es del todo garantía. A ver, nosotros siempre contamos, por lo menos al interior del bloque, que la garantía política son los 8 concejales que tiene el bloque. Correcto. Digo, esto es la garantía política. Pero sí que se puede establecer alianzas en temas puntuales, digo, con todos los miembros de las fuerzas, no solamente con Damián Contreras. Yo entiendo que, digo, desde una mirada progresista, si querés llamarlo, nosotros podemos establecer alianzas concretamente que mejoren y realcen la calidad de las discusiones que tenemos que darnos. Digo, con lo cual, en eso nosotros tenemos claro que hay que construir con aliados en esta etapa. Hay que construir con aliados. Y esos aliados nosotros los vamos a buscar por el lado del progresismo. Se van a hablar con Arrizabalaga y López. Esto vamos a intentar que sea así, y vamos a intentar de que todo el mundo sume su aporte, más allá de que esté vinculado a nuestra fuerza. Ajá. O a una fuerza diferente, ¿no? Digo... Pero para poder avanzar en esa línea, esto es lo que intentamos nosotros que la oposición entienda, para poder avanzar en esa línea necesitamos un aporte del conjunto. No solamente el esfuerzo cargado sobre el Frente para la Victoria, porque tiene la responsabilidad de gobernar. No, solamente esto, me parece claro, por lo menos para mí, no sé, para quienes están escuchando la nota, que lo que buscan ustedes es no quedar sujetos a negociaciones que no quieren dar. Y no te estoy hablando de un tema, y ni tampoco de la proporcionalidad, estoy hablando en cuestiones políticas. Tener la posibilidad de generar nuevos acuerdos y consensos, hasta con las fuerzas minoritarias. Quiero decir, no quedar sujetos a negociar con la Unión Pro Buna en el interbloque necesariamente. Eso es por lo menos la interpretación que me queda a mí. O por lo menos abrir el juego. Es que en cada comisión, de las importantes y las menos importantes, puedan estar Carlos López y Arrizabalaga. Sí, y no llevarlo a una situación de que se mate a Arrizabalaga y López. Ese sería el intento de la propuesta. Bueno, hasta ahora no logramos destrabar. No sé si hoy lo lograremos, si en nuestro espíritu hay vocación de resolver el tema. Ajá. Vamos a ver cómo viene el planteo. Todo el mundo, ayer en lo concreto, se llevó las propuestas de uno y otro bloque como para poder destrabar y avanzar. Veremos los resultados de hoy. Y de última, también puede pasar a la primera sesión ordinaria. Si no se logra resolver hoy, a lo sumo no se presentarán las comisiones este viernes. Seguiremos caminando hasta que lo podamos destrabar, ¿no? Sí hay vocación de diálogo, esto está abierto, no hay una situación de conflicto planteada, ¿no? Correcto. Para que quede más claro dentro de lo complejo, Carlos, estás escuchando a Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para Victoria. La propuesta de ustedes es 4 y la intransigencia por el momento del interbloque y la Unión Pro Buna es 2 cada uno por fuerza y llegar a 9 para que quede la discusión entre la Unión Cívica Radical y el FAP, del 9º, en el caso de sean 9 los integrantes de cada comisión. En realidad lo que venimos discutiendo, que en eso sí hay posibilidad de acuerdo, es que no necesariamente tiene que haber un número uniforme de conformación de las que puede haber comisiones de que las de mayor importancia también. Y si le pones 10, ahí están. Con mayor cantidad. ¿No? Bueno, mucho trabajo, imagino. Sí, venimos

todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. No es que hay un DJ en la radio y que hace samples, sino que tenemos problemas técnicos que vamos a intentar resolver en lo inmediato. Esto lo hacemos como aclaración porque el oyente debe estar escuchando la radio y dice, ¿qué pasa? ¿Hay un canguro? ¿Está saltando todo? No, es un problema técnico que está sucediendo en estos momentos. Quien está en línea es Elizabeth Palamara, integrante de La Pochoclera, porque este espacio junto a la Casa de los Nadies, el Centro Cultural Catonas, Casa de la Mujer Moreno, la Murga Los Guías de la Alegría, Murga La Pororoca, Murga para el Cachetazo, Los Caprichosos del Momo, Quinta Estrella, van a realizar una actividad junto a otras organizaciones que se siguen sumando en el día de hoy a las 17 horas. Esto iba a suceder el día lunes, por el tiempo se suspendió y se trasladó la jornada para el día de hoy. Para que amplíe sobre esta actividad está Elizabeth Palamara, como te señalaba, a quien pasa a saludar inmediatamente. Elizabeth Palamara, Fernando Ochoa la saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal todos? Buen día, hermoso sol hoy. Hermoso sol. La actividad, ¿qué eje va a tener? Entendiendo que es el arte por la memoria, referido al 24 de marzo, pero las características de lo que se va a encontrar la gente en el día de hoy en la Plaza San Martín. Tal cual, sí, hoy, bueno, nació un poco a partir de empezar a juntarnos también con esta idea del arte a la calle, de la fiesta fiteca que estamos preparando para fin de año, que bueno, ya será motivo para otra charla. Y bueno, a partir de esto de empezar a juntarnos, nace la idea de hacer esta intervención teatral y con las murgas, donde, bueno, la idea es esta, a partir del arte, poder manifestar todos esos sentimientos que nos inspira esta Semana de la Memoria. Se menciona en la casetilla de prensa que van a estar realizando un pasacalle de la Plaza San Martín hasta la Catedral de Moreno, donde habrá teatro, como usted lo señalaba, donde habrá grupos de danza que van a impactar de alguna manera con su expresión al vecino de Moreno. Lo que se menciona como ejes de esta jornada es la censura a las murgas, la ley antiterrorista, el negocio de la megaminería, la lucha por la ley del IBE, la defensa de la juventud de Moreno, los desalojos en diferentes barrios del distrito del partido de Moreno. ¿Cómo trabajar estos ejes a través de la cultura? Exacto, de eso se trata. La idea es que nos sumemos, invitar también a los vecinos, a la gente de Moreno que se acerque a compartir esta tarde, donde va a preponderar la alegría, porque creemos realmente con todos los chicos que a partir de eso, a partir de este presente, de juntarnos con amor, con alegría, ¿no?, desde un laburo colectivo, vamos a poder generar cambios. Lo que no quita, por supuesto, por eso nos estamos juntando, en tener memoria de todo aquello que pasó, pero esa memoria que construye, ¿no? Que hoy también nos hace decir, loco, viajar en el Sarmiento es viajar sin derechos humanos, lo que nos hace decir lo que pasa, como vos recién bien mencionabas, con el tema de los desalojos. Yo se lo preguntaba en términos de pregunta y no de afirmación, por eso le preguntaba cómo trasladar todos estos temas a través de la cultura y que llegue al vecino y que pueda comprender estas realidades que se viven en el distrito. De hecho, nosotros hoy lo que hemos preparado son unas intervenciones que, bueno, no te lo puedo contar, es algo que el vecino que tenga ganas de acercarse a la puerta de la catedral hoy a la Plaza San Martín. De la plaza vamos a partir en Pasacalle, ¿no?, desde La Alegría, y luego va a haber todo como un juego, ¿no?, una representación de lo que le puede pasar a la murga, de lo que de hecho en algunos casos está pasando con las murgas, ¿no?, el tema de la represión. Vamos a jugar un poco, como queriendo mostrar en vivo y en directo en Centro de Moreno lo que nos sucede. Y bueno, también aquí es donde se invita al vecino a levantar carteles con los basta, ¿sí? Realmente hay un momento donde vamos a decir también un poema a la gente que pasa por la calle. Va a haber unos audios también en los cuales se va a representar desde el Teatro Gestual. Pero bueno, hay que estar, más que contártelo para que vos puedas ver de a ver de qué manera llegar a la gente, lo que vos me preguntabas. Yo creo que eso va a ser a partir del hecho de estar ahí, ¿no? Básicamente el teatro es el aquí y ahora, ¿no? El hecho teatral es el aquí y ahora, así que mucho más de lo que yo les pueda contar es lo que ustedes puedan percibir o lo que les pueda llegar estando en el lugar. Palamara, cuando se menciona los actos de censura a las murgas, ¿estamos hablando del distrito de Merlo o sucedió en Moreno también? Porque meses atrás nos visitaban murgas de la localidad de Merlo y del distrito de Moreno diciendo lo que se vivía en Merlo, particularmente con los corsos. Particularmente el tema represivo, tenemos los datos de los compañeros que ha sido en Merlo, pero también han sido suspendidos corsos en Paso del Rey. ¿En Paso del Rey? ¿Con la misma metodología? Esportivo de Moreno. ¿Pero con la misma metodología que sucedió en Merlo? Tengo entendido que no. Tengo entendido, no estoy muy al tanto del tema. La que está manejando más el tema de las murgas es Vale, del Centro Cultural La Reja Grande. Tengo entendido que lo que sí no se les permitió, pero no con el aparato por ahí represivo que hay en Merlo. Con las diferentes expresiones que van a estar participando de esta jornada, ¿fue difícil consensuar los ejes de esta charla, de esta jornada? No, vos sabés que esto estuvo muy bueno porque una de las cosas que venimos hablando, más allá de que siempre hay diferencias, porque de hecho todos venimos por ahí de diferentes formaciones, de distintos barrios, diferentes edades, pero bueno, acá lo que se tuvo claro del primer momento y lo que se viene teniendo claro en este empezar a trabajar desde un colectivo es en tener en cuenta cuáles son las similitudes, cuáles son esos ejes que nos fortalecen, que es donde todos, digamos, podemos afirmarnos, ¿no? Esto de querer transformar, de querer mayor justicia, bueno, un montón de cosas que venimos trabajando, donde por ahí no nos fijamos en la diferencia, porque cada uno puede tener quizás una ideología político-partidaria o puede tener una ideología religiosa o lo que se te ocurra, o nada. Pero entonces nosotros no nos fijamos en eso. Por eso es tan linda esta historia también de lo que nos está pasando acá en Moreno, que yo por ahí como referente de la pochoclera y como que me siento más mayor que los chicos más jóvenes, a mí me resulta maravilloso y súper gratificante poder estar juntándonos para trabajar, que es un sueño que en realidad yo siempre tuve, ¿no? Esto de la pochoclera abrirse, no quedarse en un juego cerrado, realmente que seamos parte de un colectivo, que ya no es la pochoclera, ¿entendés? Es, en este caso, un montón de grupos que estamos laburando con una misma idea por los pibes de Moreno, por un Moreno mejor, por un pequeño, desde nosotros mismos mejores, ¿no? Porque creo que si a nosotros no nos transforma, a nosotros no nos produce alegría lo que hacemos, no sirve, porque no lo vamos a poder transmitir. Y ahí le iba a consultar respecto justamente sobre lo que estaba sosteniendo, lo de la alegría. ¿Cómo no quedarnos en la alegría y darle contenido a la jornada? La alegría es parte de ese contenido, pero ¿cómo empezar a profundizar a través del contenido? Imagino las murgas estarán trabajando temáticas para la jornada de hoy. Sí, la idea esta de la intervención tiene que ver con la reflexión también al momento de la gente que se acerque, reflexionar juntos, la gente que pasa, que por ahí está en otra, que se va a encontrar de repente en Moreno con esta manifestación. Esto sería como un primer paso. En realidad lo que vos decís es verdad, con esto solo no vamos a cambiar nada, pero son pequeñas acciones que tenemos idea de seguir haciendo intervenciones, estar trabajando en este Festival Internacional de Teatro que vamos a llevar a las calles de todos los barrios, por ejemplo, donde uno de los objetivos de la FITECA, que es esta Fiesta Internacional de Calles Abiertas, que es totalmente autogestiva y de laburo voluntario, La idea es, por ejemplo, que el barrio trabaje de acá a diciembre en pos de los derechos del barrio, de mejorar las calles, mejorar las casas, trabajar en distintos talleres los chicos de los centros culturales, de las murgas, para en función de esa fiteca de fin de año. O sea que acá es una historia que estamos queriendo generar, que tiene que ver con un proceso. En este proceso, ¿sí? Palamara, ¿es difícil romper la lógica del arte por el arte y ver el arte como una herramienta de transformación? Para nosotros no, en este momento. En algunos casos puede ser que sí, para aquel que todavía no le vio esa historia al arte, ¿no? Yo sé que hay muchos grupos que todavía trabajan por el arte, pero no es en tono de crítica, pero yo creo que tenemos que rescatar eso, como decía Lorca, ¿no? El teatro que no puede llevar adelante la voz de su pueblo no merece llamarse teatro. Yo creo que tenemos una herramienta fuertísima y creo que estamos en un momento histórico donde el arte, a través de la maravilla que tiene de poder tocar fibras en nosotros, que tiene que ver con lo espiritual, hasta con lo espiritual, ¿no? Con esta cosa de sentirnos humanos, de volver a la solidaridad, de volver a darnos cuenta que el otro es otro yo, como dicen los mayas, o ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice la Biblia. Cosas tan esenciales y tan que parecen palabritas, y yo creo que el arte es una herramienta muy fuerte, porque el arte nos sensibiliza. Palamara, entonces, será a partir de las 17 horas en el día de hoy. ¿Arrancan en la Plaza San Martín? Arrancamos la convocatoria en la Plaza San Martín. La idea es poder marchar juntos, es un pasacalle cortito hasta la Plaza de la Catedral, donde, bueno, quiero destacar que nos prestan el playón de la catedral para que hagamos enchufemos el sonido y hagamos la intervención. No es algo muy largo, es algo que va a durar un rato. Y bueno, también dependerá de la matanza final, donde la idea es que también la gente pueda levantar. Aclaramos que la matanza es parte de la cultura de las murgas, ¿no? Porque el oyente desprevenido puede escuchar la matanza. No es una matanza, claro, es un baile todos juntos, donde cada uno muestra su danza, se hace una ronda, eso es la matanza para los oyentes que no lo conocen. Entonces la idea es que en esa matanza cada uno también pueda levantar los carteles con sus sueños, ¿no? En un momento vamos a convocar a que los vecinos que quieran traer sus bastas en un cartel, que lo puedan también subir en el momento que vamos a levantar los bastas, y en el final, con la matanza, los chicos programaron de las murgas que traigan todos sus sueños, para terminar desde ahí, desde esos sueños que queremos concretar, que no van a quedar solamente en el imaginario. Palamara, de ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Elizabeth Palamara, integrante del espacio cultural La Pochoclera, que junto a la Casa Los Nadies, Centro Cultural Catona, Casa de la Mujer Moreno y muchas murgas estarán haciendo esta actividad en el día de hoy a partir de las 17 horas para realizar el arte por la memoria, como lo señalaba Palamara. Nosotros continuamos en Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esperanza que se sube a la cabeza. Quieren cobrar. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Hemos intentado con todos los concejales. Arrizalaga salió recién del consejo, Canoura no está, Melamed está en reunión, no pudimos contactarnos con Néstor Joao, tampoco con Mirko García. No es por decantación, sino que lo que dijo hace instantes el presidente del Frente Justicialista para Victoria, Carlos Benítez, tiene que ver con una apertura, amplitud, y que todas las fuerzas que tienen representación institucional del consejo puedan ser partícipes necesarias de las comisiones. Está en línea el concejal Carlos López. López, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, y entonces el empantanamiento se produce, ¿por qué? Bueno, primero hay que decir que no es, un acto de buena voluntad política que participemos o no participemos. Debemos participar porque estamos acá. Por eso dije, tienen representación institucional. Claro, claro, no lo digo según los dichos de... El concejal Benítez sería un gesto del Ejecutivo. En realidad, el único gesto que veo yo es una intención de dominar las acciones pese a su inferioridad numérica. Creo que hemos llegado a un nivel de adultez en la política que va a ser imposible bloquear frente a la gente, frente al pueblo. Un proyecto de buena calidad, hecho con buena intención, y también ocurrirá lo mismo va a haber la misma imposibilidad de bloquear o demorar la salida de un expediente que sea urgente. Acá no se está discutiendo eso. Acá lo que se está discutiendo es ver cómo el Frente para la Victoria se trata de resolver lo que no... Bueno, más allá de haber triunfado en las elecciones en forma inobjetable, en Moreno no ha obtenido un número suficiente como para tener el dominio total de las acciones, que de haber tenido un concejal más, 11 concejales, estaríamos hablando de otras cosas totalmente distintas, como ha ocurrido anteriormente, donde a la oposición se le indicaba el camino que había que seguir y no había posibilidad alguna porque tenían dominio pleno o del Consejo Número. Acá lo que se está tratando es que todo el mundo tenga participación. No es un problema de los bloques minoritarios o unipersonales como la Unión Cívica Radical o el Frente Amplio Progresista, sino que es un problema de conjunto. Es decir, ¿cómo hacemos que este Consejo primero se ponga en funcionamiento y cómo hacemos para que participen todos? Entonces lo que se está buscando es una salida política en la que también intervienen los números. No es cierto que tampoco tenga que no sea una cuestión matemática. Claro, hay una intención de sacar representación al bloque del PRO BOOM, como al interbloque, en aras a nuestra participación. Nuestra participación está asegurada, salvo que todos se pongan de acuerdo y en que no participamos y quedaremos ahí planteando una cuestión judicial, pero la lógica de la política es otra. ¿Podría ocurrir que se ponga de acuerdo la Unión Pro Buna, el Interbloque y el Frente Justicialista para la Victoria y quede una discusión entre los bloques unipersonales? Pues por supuesto. ¿Eso puede ocurrir políticamente, se puede hacer? Sí. Siempre se puede dar esto. Lo que pasa es que hay una baja probabilidad de que esto ocurra. Pero bueno, está. Yo decía hoy, charlando con Benítez, no sé si escuchó la nota, que es muy curioso el interbloque, porque no es una fuerza que haya participado uniformemente en las últimas elecciones. ¿Cómo? Que el interbloque no es una fuerza electoral que haya participado el año pasado, sino es una composición de concejales que estaban, algunos ingresaron en el Consejo por el Frente Justicialista para la Victoria y rompieron lanzas con el oficialismo en el orden local. Si nos atenemos a lo que dice el reglamento del Consejo Deliberante, habla de fuerzas actuantes y todos participaron, todos los integrantes de lo que es el interbloque actuaron en fuerzas políticas independientes del Frente para la Victoria. Por lo menos hasta el 14 de agosto, algunos quedaron en el camino, lamentablemente, pero bueno, lo que marca una independencia, más allá del origen y que hayan participado en algún momento. Bien, eso está en el reglamento. Eso está en el reglamento, habla de fuerza actuante en el distrito, y nadie puede negarle a Mirko García que con su partido, que se presentó el 14 de agosto con boleta única, se le niegue esta posibilidad. Y así lo podemos recorrer al resto de los concejales. Concejal Mendieta, con una particularidad, que a nivel nacional llevaba las boletas de Frente para la Victoria, a nivel local llevaba a la de Forja, si no me equivoco. Pido disculpas si no... Sí, fue parte del interno del Frente Justicialista para Victoria, si participó ahí. En las primarias participó, compitió Mendieta contra Mariano Hues, contra Torres, que era el candidato de Ishii, y contra Caveri. Correcto. Bueno. Esa fue la participación de Mendieta. Después, para la general, hizo una alianza con Claudia Cef. Bien, pero dejemos a Mendieta de lado. Sigamos con Damián Contreras. Sí. Damián Contreras se presentó con una fuerza independiente del Frente para la Victoria. Y así el resto de los concejales, Mosico Alfredo también. Nadie puede negar que ahí, más allá de pertenecer a un tronco común, que es el Partido Justicialista, en términos electorales se han presentado con absoluta independencia de la lista local del Frente para la Victoria. Entonces, la calidad de fuerza actuante no se le puede negar. Perfecto. Una corrección, porque por ahí Contreras está escuchando la nota y va diciendo, yo Frente Justicialista de la Victoria no soy, soy del Partido Peronista, hoy Frente Peronista, porque su corriente o su línea es Graciela Camaño, y participó de la interna con Claudia Cef. Exactamente. Y después, bueno, derivó en que obtuvo la minoría en esa primaria, que lo catapultó después por una cuestión de consenso a ser el presidente del Consejo Deliberante, tras hablar con Mariano Hues. Lo concreto, y esta es la pregunta final, es que el Frente Amplio Progresista tiene que estar en todas las comisiones. No, porque tampoco tampoco es el tema este que estamos planteando, porque se habla de la grandeza del Ejecutivo, pero acá lo único que vemos es que nos sentamos con el presidente del bloque, dijo que esta es la postura del bloque, y por lo que vemos hasta acá no nos hemos movido. Uh-huh. No se ha movido y son irreductibles en esta posición. Nosotros particularmente hacemos también nuestro aporte. Nosotros no estamos pensando en estar en todas las comisiones, porque el único esfuerzo, la única complicación se va a dar en torno a 3, 4 o 5 comisiones, no más de eso. A ver, ¿podemos repasar obras públicas? Puede ser una de ellas. Legales. Pero quiero destacar, antes de seguir con esto, sí, que tampoco es algo caprichoso, porque es algo que el conjunto, incluido el Frente para la Victoria, aceptó sin ningún tipo de restricción en diciembre pasado, cuando constituimos y aprobamos y se eligió la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es decir que tenemos un antecedente, a ver, es uh-huh. inmediato, donde hubo una voluntad manifiesta del Departamento Ejecutivo que fuera de esta manera. Esto no lo podemos dejar de lado, porque entonces, si no lo tuviéramos presente, parecería hacer que la oposición o los distintos partidos de la oposición han hecho un conjuro para tener una posición caprichosa, arbitraria. Esto es lo que está hoy, la única comisión del Consejo está funcionando así. Nosotros pretendemos que haya otras comisiones que tienen mucho trabajo, muchos expedientes. La otra es asuntos legales, tierras y vivienda. Seguridad. Puede ser, porque nosotros lo hablamos en estos términos, puede ser tránsito y transporte, sí, obras públicas. Se tiró una cantidad de comisiones sobre la mesa como para evaluarlo, pero no como un planteo estricto, férreo, sino que era materia de discusión. Bien, para traducirlo, que es lo que le decía Benítez, si hay 5 comisiones que son importantes por el volumen de trabajo, se podría respetar lo que se hizo con Hacienda y Presupuesto, que es importante, número de 13, 5 el Frente Justicialista para Victoria, 3 la Unión Pro Bun, 3 el Interbloque, 1 el FAP y 1 la Unión Cívica Radical. Correcto. Bien. Carlos López, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, mañana a las 5 de la tarde se va a producir la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el discurso de Mariano Hues, presentando su plan de gobierno. Hablará Damián Contreras. No hay ningún tipo de confirmación. Ya escucharon ustedes a Carlos Benítez y recién a Carlos López, el primero del Frente Justicialista para la Victoria, el segundo del Frente Amplio Progresista, que están empantanadas las negociaciones. Y me parece que un aspecto que resaltaba Carlos López es esto: no es de favor, tienen representación institucional, y salvado este aspecto que hace a fuerzas actuantes en el terreno electoral, lo cual habilita a cada uno de los concejales que conforman el interbloque ser un interbloque, porque es una decisión que se tomó con la particularidad de que en el interbloque está Damián Contreras, el presidente, y Jorge Mosicafredo, que todo indica que van a contribuir al consenso y a darle energía a los proyectos del Ejecutivo, con algún nivel de discusión, de crítica o de enriquecimiento, para no decir oposición, de las normas que son importantes para este año. Bueno, probablemente mañana se llegue al recinto sin que estén las comisiones conformadas, ni siquiera en lo proporcional, ya no estoy hablando de los nombres. Nos tenemos que ir. 12:07, hoy en la operación técnica puesta en el aire y producción, Bernardo Tosi. En la producción y aire estuvo Bernardo Tosi, Fernando Choi, quienes habla, Rubén Bustamante. Chau, hasta mañana, la pase bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.